esta condición de asociativa que justamente es capaz de producir las más íntimas combinaciones entre distintas actividades que realiza el cerebro. Es decir, es la estructura que programa, coordina, dirige, controla toda la actividad humana. Es decir, con esta región frontal, en un ejemplo un tanto muy rígido, pero diríamos para dar idea, podemos coordinar, organizar y prever nuestras acciones. ¿Qué característica entonces le da esto? En principio, estas células asociativas son la inmensa mayoría de la estructura celular de la región frontal. Ahora, tiene dos elementos más a tener en cuenta. Primero, es una región muy interconectada con otras regiones del cerebro. Muy interconectada. Es decir, aparentemente también toda la actividad sensoperceptiva del cerebro coordina y organiza sus acciones en función de la interrelación con las regiones frontales. Tiene otro elemento característico, que justamente está formada por las regiones que participan en la actividad motora. Vale decir que es capaz no solamente de programar la acción, sino de ejecutarla. Por eso Anokhin la llamó a esta región aceptor de acción, porque en realidad programa la acción futura y al mismo tiempo es capaz de controlar en sí la acción. Tenemos una región después de temporal comprometida fundamentalmente con los aspectos audioverbales. Es decir, que es capaz de decodificar lo que escuchamos y transcodificar eso en términos de lenguaje. Vamos a ir después viendo otros elementos de cada una de estas zonas. Tenemos una región parietal que podemos caracterizar dos elementos interesantes, predominantes en todo caso, ¿no? Es decir, la descripción que estoy haciendo no es final, sino describe los aspectos sustanciales de cada una de estas zonas. En principio, la región sensorial comprometida con la actividad motora. Dado que la acción motora requiere no solamente de la actividad, sino requiere de la regulación de esa actividad. Vale decir que en cada movimiento tenemos un control de la propuesta de movimiento. Y esto lo da las sensaciones de movimiento. La sensación del movimiento transmitida al cerebro por las articulaciones, músculos y tendones coordina y organiza, digamos, la sensación de movimiento. Yo me pongo la mano en la cara desde una posición, digamos, vertical de mi brazo y todo el movimiento tiene una representación mental respecto a en qué situación se encuentra mi mano en cada instante. Esto está coordinado también con el cerebelo y lo que da sustento a esta idea no es lo solamente el movimiento fisiológico, sino las condiciones fisiopatológicas. Esto que presupone que frente a una lesión, por ejemplo, del cerebelo, mi movimiento es torpe y no llega a la ubicación que requiero, o llega no por el camino más simple, sino que llega buscando alternativas. Una de las experiencias más comunes que ustedes habrán, algunos de ustedes tenido, habrán conocido, habrán escuchado, es lo que utilizan los neurólogos para la prueba índice Nalmes, esta prueba que se hace así y que lo único que tiene como objetivo es ver justamente la organización. Y por fin tenemos la región occipital comprometida justamente con la actividad visual. Bueno, creo que esta foto la mostró mal, no me acuerdo bien, pero sí quiero rescatar de esta imagen la necesidad de comprender que el proceso evolutivo del cerebro es un proceso prolongado. Nosotros estamos apuntando a entender este proceso, pero en la vida de los niños esta situación debe ser también considerada por nosotros en el proceso educativo. Debido a que el nacimiento puede estar ubicado en esta situación, en esta circunstancia, hasta los 9 meses, o puede estar ubicada a los 7 meses. Miren ustedes la imagen y verán la diferencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El proceso de plegamiento de lóbulos, lo que he mostrado anteriormente. Lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, circunvoluciones. Las circunvoluciones son el producto del plegamiento del cerebro en la caja craneana, que para poder tener mayor volumen van plegándose sobre sí mismo, forman distintas estructuras con distintas funciones, donde se instalan los 10.000 millones de células, millones de conexiones y sinapsis, millones de prolongaciones y surcos, tienen un proceso evolutivo que en todo caso, en todo este proceso evolutivo quiero marcar fundamentalmente lo que es un cerebro a los 7 meses y a los 9 meses. Esto es comprender que hay fenómenos permanentes en el ámbito de la salud y educación, en esta interfase, que hacen modificaciones a nuestros procesos educativos y cognitivos. Si en realidad, hoy en día, un niño puede nacer a los 7 meses, algo está pasando. Algo está pasando. Algo se mueve. Algo cambia. En el proceso educativo también hay cambios y no pueden ser desconocidos. Porque en realidad nos plantea, desde el punto de vista del abordaje educativo, nuevas creaciones, nuevos criterios pedagógicos y didácticos. Un grupo de compañeros que están acá han trabajado sobre niños prematuros de menos de 1.500 gramos. Paola, Fernanda, Silvina y otros compañeros, y lo que se ha demostrado es que los niños en primer grado que han sido prematuros tienen un comportamiento levemente diferente al comportamiento que tiene el resto de los niños. Esto requiere no solamente abordarlo a los 3 años, en el tercer grado, cuando empiezan a tener problemas reales y evidentes, sino requieren abordarlo desde el nivel inicial y a su vez en los primeros años de su tarea. El otro elemento importante es cómo está estructurada la corteza. Y en este caso, considerar la corteza en principio es saber que es ahí donde se encuentra la base sustancial de estos 10.000 millones de células, pero que no es algo homogéneo, es altamente heterogéneo. Es decir, combina el homogéneo con lo heterogéneo, en realidad, porque en principio la corteza cerebral está formada con 6 capas celulares. ¿Qué función cumplen estas capas celulares? Aparentemente también la evolución natural, neurobiológica y funcional de esta corteza ha ido produciendo adaptaciones coincidentes con la, diríamos, la función de cada uno de esos lóbulos. Es decir, toda la corteza está formada aproximadamente por 6 capas celulares que tienen distinta estructura y distinta funcionalidad y que pueden ser más desarrolladas o menos desarrolladas en función de las tareas que están planteadas. Por ejemplo, si tomamos esa circunvolución que estaba ahí en la región frontal, que era la corteza motora, lo que vamos a encontrar son células piramidales que tienen un alto grado de adaptación al movimiento. Si ubicamos el lóbulo parietal respecto a esas 6 capas, lo que está fundamentalmente desarrollado son las células ganglionares, incluso más. Lo paradojal de esa estructura es que en vez de tener 6 capas, tiene 5 capas. A instancias de no tener células piramidales, porque efectivamente la región parietal no tiene función motora, sino sensorial. Vale decir que evidentemente la naturaleza ha ido adaptando esta estructura a las condiciones de vida de los seres humanos en su largo proceso evolutivo. ¿Qué más tiene esta corteza? La corteza tiene interconexiones a través de sus prolongaciones, a través de lo que se llaman dendritas. La inmensa mayoría conoce lo que es esto, y los axones. Y en el recorrido de nuestra vida, lo interesante, lo activo, lo dinámico es que estas capas de axones y dendritas se desarrollan a instancias del aprendizaje. Daría la impresión que cuanto más aprendemos, más interconexiones se producen. Pero un dato también muy significativo es que cuando nacemos hay más producción en el cerebro de neuronas y hay más producción de conexiones todavía no circuitadas. ¿Se entiende lo que quiero decir con circuitadas? Ya establecidas como conexión. Daría la impresión entonces que en esta etapa biológica del nacimiento la naturaleza nos provee de una sobredemanda, no una sobredemanda, una sobreproducción de material para la sobredemanda que vamos a tener. Son dos tipos de demanda. La primera es transitar nuestro paso de situaciones no grávidas a grávidas, es decir, ser feto y pasar a ser ya recién nacido. Y la naturaleza nos provee de algo más por lo que pudiera hacer respecto a ese paso, a esa transición. Una podría ser esta la explicación. La otra es que parece ser también que en tanto los primeros años de nuestra vida, que requieren mucha estimulación, se produzca, La exagerada producción de neuronas tiene un proceso de muerte neuronal programada. El cerebro tiene mecanismos de programación de eliminación de la sobreabundancia. Este es un mecanismo estudiado, altamente probado. Uno de los aspectos más estudiados de, de esta situación se llama apoptosis. La apoptosis es el proceso de muerte cerebral programada. Uno de los aspectos significativos de la apoptosis que puede incrementarse frente a daños neurológicos en el proceso de parto. Por ejemplo, la asfixia cerebral puede incrementar los procesos de muerte cerebral, que ya no es programada. Es una muerte por procesos o por problemas fisiopatológicos. Sería una muerte habitual, pero también denominada apoptosis. ¿Esto después del nacimiento? Después del nacimiento. Bueno, puede ser previo al nacimiento, por razones intraútero, como malformaciones cerebrales. Lo que se llaman displasias corticales también, que son migraciones anormales de las células. Las células no se forman, bueno, creo que también lo explicó Mario, se forman en regiones, no sé si tengo fotos acá, pero bueno, tenemos los ventrículos, ¿se acuerdan lo que son los ventrículos? Son estructuras que tenemos todos en los hemisferios por donde circula justamente líquido. En el proceso embrionario, lo más interesante es que las células cerebrales se forman en una zona llamada subependimaria cercana a estos ventrículos. Desde estas zonas, las células se reproducen como neuroblastos y migran a la corteza. Van en distintas direcciones conformando posteriormente la corteza. Incluso hacen un trabajo de vaivén porque van hasta la corteza y migran hacia las posiciones medias. Es muy interesante todo este proceso que se produce y conforman las seis capas celulares. Pero la naturaleza también se equivoca o tiene dificultades en el proceso de consolidación embrionaria, y lo que se puede encontrar es que ciertas células, por ejemplo, que tendrían que estar en la región occipital, pueden estar en otras regiones, y entonces lo que se constituye son displasias. Displasia significa algo anormal en una región, displasias corticales se llama. Y eso se puede ver por resonancia generalmente, en algunos casos y en otros no tanto. Es decir, estas consideraciones que hago son para significar que puede haber fenómenos de este tipo, efectivamente los puede haber. Entonces tenemos estas seis capas celulares, primero, que se desarrollan. Son muchas. Pueden traer trastornos desde el punto de vista cognitivo, pueden traer trastornos eléctricos como la epilepsia, pueden traer trastornos del estado mental como conocemos, pueden traer muchas consecuencias respecto a esta situación y en algunos casos no producen nada. Depende del grado de la magnitud que adquiere este tipo de displasia. ¿Cómo? Bueno, sí, son todos los efectos, digamos, y las consecuencias de las condiciones de nacimiento, que siempre es una etapa aguda, del proceso de cambio de condición fetal a condición de vida extrauterina, que en algunos casos adquiere situaciones dramáticas. Pero que no es solamente esa situación, esa circunstancia, la que trae aparejado trastornos desde el punto de vista general. es más probable siempre que nos agarremos de aspectos materiales tangibles para entender los procesos alterativos del aprendizaje. Lo más difícil es entender por qué un niño no aprende y cuáles son los instrumentos, las situaciones comprometidas para ese proceso cuando no encontramos nada. Entonces siempre buscamos alguna culpa, es decir, dónde está la displasia, dónde está la asfixia. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esta situación. Hay que ser muy cuidadoso. Y además comprenderlas, entenderlas. Porque lo que vos me decís es así, pero en otras circunstancias una circular de cordón no produce absolutamente nada, pero igual le achacamos las causas de un problema de aprendizaje. Entonces, hay que tratar de entender los procesos, estudiarlos, analizarlos, para saber por qué un mismo proceso puede tener dos consecuencias diferentes. Y este es un problema concreto. Muy bien. Bueno, obviamente en la evolución el hombre adquirió magnitud más que en cantidad, en volumen, dado que el cerebro siguió desarrollándose en una caja craneana. La característica principal es que a instancia de tener mayor capacidad de reflejo de la realidad, lo adquirió en volumen y en plegamiento. Por eso cuando hablamos de estas circunstancias, hablamos de que hubo un proceso de concentración y centralización de la estructura nerviosa. ¿Qué produjo? Primero, produjo que los órganos principales se concentraran, que la posibilidad de interacción e interconexión entre todas estas estructuras se tenga una distancia menor, que pueda producir una interacción entre ellas mucho más dinámica y al mismo tiempo la variable principal de esta circunstancia sea la flexibilidad justamente en la reacción. Es decir, tengamos posibilidades de tener mayores reacciones, mayor dinámica, mayor flexibilidad, mayor velocidad en la respuesta, en la acción. Acá tienen una nueva imagen, estas son células piramidales y tienen un fenómeno muy interesante de adaptación, es decir, la estructura a la que hemos llegado como seres humanos tuvo un largo desarrollo de miles y millones de años, pero también los procesos adaptativos son muy interesantes. Esto lo encontré en internet, el proceso de apoptosis. ¿Cómo se produce? Lo voy a leer. Formas de Astyanax mexicanus, calculo que serán mexicanas, habitan la superficie con ojos, son estos. Pero este caso habitan cuevas y entonces no tienen ojos. Se forman embrionariamente los ojos, pero si no son usados, desfuncionalizados. Son un tipo de pez que se desarrolla en hábitats diferentes y se adaptan al proceso de condiciones de vida. Fíjense ustedes, entonces, este proceso de apoptosis lo que nos está indicando en realidad es cómo la inducción funcional de la vida facilita, condiciona el desarrollo de nuestros sistemas cerebrales a través de interconexiones. Otro hecho más. Los estudios de los últimos 10, 20 años demuestran que la posibilidad de un buen desarrollo visual requiere de un relevo de las conexiones que se van haciendo desde el cerebro hasta los ojos. Es decir, no solamente se desarrollan en el cerebro las conexiones hasta la retina, sino que tiene que haber estímulos retinianos que garanticen como un feedback de relevo que va informando de que ahí hay vida, de que ahí hay actividad. Cuando eso no sucede, evidentemente la naturaleza dice que esto no sirve, no lo necesitamos. Por eso decimos que la etapa del crecimiento y desarrollo desde los 0 años a los 5 años es trascendente. Lo que no se hace en esa etapa se pierde como alternativa. Otro ejemplo, seguramente lo va a decir Carmen o la otra compañera que va a venir a hablar de lenguaje. Pero no es lo mismo tomar una rehabilitación en niños con problemas lingüísticos a los 2 o 3 años que tomarlo a los 5. Por eso también se dice que la nutrición y la posibilidad de estimular adecuadamente a los niños entre 0 y 5 años es de trascendente importancia. Cuando esto no se hace, uno sufre las consecuencias. Sí, sí, claro que sí. Pero quizás lo oftalmológico, así como lo auditivo, vuelve a ser un parámetro de suma importancia en los prematuros. Por eso los prematuros de menos 1500 grados, a casi todos, o a todos debería ser, se hace una evaluación sistemática en los primeros 2-3 años de vida para saber cómo es su desarrollo ocular y su desarrollo auditivo. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro primer contacto con la vida es auditivo y ocular. Y se transforma justamente el generador de estímulos ambientales tendientes al desarrollo de esas capas que están esperando este desarrollo. Por eso hay quienes llaman periodo expectante de acción. Es decir, esta etapa entre los 0 y 5 años es un periodo que exige justamente los estímulos biológicos que permitan el desarrollo adecuado de la organización funcional del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que la estructura, esa estructura anatómica que tiene el cerebro, podrá permanecer, pero si realmente no hay estímulos ambientales, lamentablemente la función se deteriora. Y esto es lo significativo. Hay otro elemento que anticipo, digamos, seguramente volveremos sobre esto varias veces, pero ¿por qué la vista y por qué el oído? Efectivamente, ambas condiciones son fundamentales en el desarrollo del hombre. No es una u otra, son las dos. Evidentemente, las primeras acciones del bebé son organizadas por estas dos actividades sensoriales. Evidentemente estas dos actividades sensoriales interactúan en los procesos madurativos y de desarrollo del niño. Cuando esto no sucede, lo que uno encuentra son estados psicóticos, estados de autismo. Uno puede encontrar un bebé prematuro sin visión, que escucha poco, menos, y entonces no hay estímulos ambientales. De pronto una familia poco propensa a entender y a procesar la necesidad de estimulación, y son niños entonces que empiezan a autoestimularse. No hay nada en el ambiente que los condiciona. Entonces se apretan los ojos, se toman estrellitas, se retira el ojo, se deforma el estrellito. Bueno, hacen eso permanentemente, empiezan a bajarse como el autista, porque en realidad se autovalidan y dan sustento a su vida en una forma patológica pero este virus sí. Entonces, en estos niños lo que se requiere es estimulación específica, adecuada, desde etapas muy tempranas, cuando se conoce este tipo de limitación, para evitar justamente la urgencia. ¿Sí? No te escucho. En muchos casos sí, en otros no. Bueno, acá incorporamos otros elementos de los cuales el hombre no es tan poderoso que no puede dar cuenta, es decir, la condición del equilibrio, de fuerza, de movilidad de su sistema nervioso, como nos explicó Ascuaga la vez pasada, cómo la actividad nerviosa superior puede entrar en un proceso de equilibrio, y cómo la estimulación es adecuada a los intereses y a las necesidades mismas. Por eso la estimulación debe ser planteada en manos de gente que sepa hacerlo, ¿no? A veces la estimulación se usa para un fregado y un lavado, y esto no es así. Hay gente especializada en estimulación visual, muy capaz. Afortunadamente tenemos muy buenas escuelas municipales, conozco las de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, no conozco tanto de la provincia, pero hay muy buenas escuelas de estimulación visual, excelente. En algunos ámbitos de la provincia también, estuve en Quilmes, hay algunas escuelas muy buenas, mantenidas a fuerza de trabajo de las docentes. Y la estimulación auditiva, que también requiere de especialización. Ahí también, incluso en la estimulación auditiva, se requieren técnicas que comprendan estos conceptos neurofisiológicos. No es lo mismo que todos los niños, es más complejo, es más difícil. Y a tu pregunta, también anticipándonos, puede existir riesgos en no saber cuándo empezar y cuándo terminar. Recuerdo un prematuro ahora que durante 4 o 5 años siguió yendo a una escuela de estimulación visual. Cuando nos dimos cuenta, nos preguntamos por qué la habíamos mandado. Nadie sabía por qué, porque en realidad no tenía un problema visual. Si había supuesto algún problema y alguien lo mandó directamente a la escuela de estimulación visual. Como parece ser que la madre era la forma de tener más, digamos, un ancla a la vida, ella se incorporó y se ve que la estimuladora tomó a ese niño. Pasó 3 o 4 años en estimulación visual y el niño adoptó conductas de los disminuidos visuales que no eran adecuadas a su condición. Con lo cual se manejaba de la forma en que se manejaría un no visual, lo cual también produce un estado de desorientación. Entonces, los criterios, digamos, de estimulación tienen que tener un equilibrio. Muy bien. Hay otra condición de la funcionalidad que hace a los procesos mentales, a los procesos del cerebro, que tenemos que comprender. ¿Cómo se interactúan estas distintas regiones, que participan en la vida de relación? Acá tenemos que tener en cuenta un concepto. En principio, el concepto que el aprendizaje es un proceso. El aprendizaje se desarrolla en un periodo de vida, en realidad a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué requiere? De una condición madurativa del cerebro tendiente a tener la posibilidad del conocimiento. La maduración y el aprendizaje nos plantea una condición de limitantes mutuas. Es decir, no puede haber buen aprendizaje si no hay buena maduración. entre ambas, entre el aprendizaje y la maduración, lo que nos permite es el desarrollo. El desarrollo incorpora un elemento de tiempo, a lo largo de un tiempo evolutivo, y establece esta trilogía del proceso de aprendizaje. Vale decir que necesitamos maduración del cerebro, crecimiento, sinapsis, mielina, interconexiones, que se consolidan primero por este proceso determinado, con un grado de determinismo genético, pero que al mismo tiempo depende del aprendizaje. Si en realidad establecemos esta interconexión, logramos en el tiempo el desarrollo, que es justamente la evolución de estos dos elementos hacia el proceso de conocimiento. Vale decir que hay un concepto en fisiología determinado por el concepto de limitantes mutuas. Si uno no funciona, no funciona el otro. El proceso más complejo que tenemos es entender justamente dónde se materializa eso. ¿Por qué razonamos? ¿Por qué tenemos pensamiento? ¿Por qué podemos reflexionar? ¿Dónde se instala todo esto? A ver, mostrame la célula, esa chiquita, que donde está el pensamiento tejido. Bueno, eso es una ridiculez. Pero entonces hay una base material que nos permite llegar a un proceso. Y hay una base de la mente que tiene que ver con este proceso de pensamiento, también explicado por Ascuaga, ahora recuerdo, que establece una relación entre estos dos aspectos. Hay aspectos más materiales y otros no tan materiales, pero que están consolidados en esta interrelación. Vale decir que una de las virtudes del sistema nervioso es, en definitiva, tener primero esta actividad combinatoria que explica Ascuaga, y al mismo tiempo otro elemento de suma importancia de poder significar una actividad analítico-sintética. La capacidad del cerebro es la de recepcionar señales, comprenderlas y transformarlas en acción. Estos son los aspectos más importantes de todo este proceso. Luria intentó explicar y dar y avanzar sobre los aspectos más básicos que yo expliqué hasta ahora. Con lo que yo expliqué hasta ahora no es suficiente para comprender estos procesos. Entonces, también explica Luria cómo se pudo haber avanzado sobre estas actividades. En principio, el primer concepto que tenemos que tener es de función. El problema de función es que es el que integra a la comprensión, primero, de esta base anatómica que les expliqué al principio, y de las distintas funciones que corresponden a cada uno de los lóbulos de la circunvolución. La función es la actividad dinámica que realiza el cerebro en un proceso complejo de interacciones, de actividad combinatoria, de actividad incluso probabilística. No todo está explicado, no todo es certeza, ¿no?, respecto a las posibilidades de respuesta frente a una situación. Por eso, el hecho de que exista una situación probabilística hace que cada uno de nosotros podamos responder de diferente modo frente a circunstancias. Y, por supuesto, tiene que ver con todo ese proceso largo y tedioso de comprensión y de desarrollo en nuestra vida. Pero, a su vez, daría la impresión que hay una muy buena organización del cerebro, tendiente a poder producir concepto de sistemas funcionales complejos, concepto que obedece a la idea de la interacción de distintas zonas del cerebro. Fíjense que esto tiene una enorme trascendencia y nos metemos prácticamente en un debate teórico sumamente importante de los tiempos modernos. Es decir, no todos piensan en neuropsicología, así como en aprendizaje no todos piensan igual, en neuropsicología no todos piensan igual. Hay una base que comprendemos nosotros como reduccionista al comprender que cada lugar tiene una función y responde a esa función. Lo que estamos diciendo es que esta estructura anatómica que tiene el cerebro tiene una función. Esa función obedece a un sistema funcional complejo. Ese sistema funcional complejo presupone una gran orquesta donde hay distintos instrumentos. Cada uno tiene un sonido, tiene un tono, tiene una característica propia, suena de determinada forma, se percute o se toca de una modalidad diferente, requiere de distintas actividades, pero cuando se instala en la orquesta, lo que se escucha, lo que uno solo escucha es la melodía. Si uno escucha una orquesta, lo que uno finalmente resume es la actividad de la orquesta. Y entonces se puede encontrar la novena sinfonía de Beethoven, o a los ratones paranoicos, o lo que a ustedes les guste, pero escucha solamente una melodía. Si es muy malo el grupo, sonar. Ahí es donde empiezan las disfunciones. Ahí es donde empieza la fisiopatología. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el cerebro tiene distintas actividades en cada una de esas instancias, pero el resultado final es un sistema funcional. Todos actúan en función de un objetivo y por su dinámica es compleja. Si en realidad uno quiere comprender otros procesos del organismo en este concepto, también los puede encontrar. El tubo digestivo es uno de ellos. La característica que tiene es degradar la comida, pero no hace lo mismo la boca que mastica, no hace lo mismo el estómago que degrada a través de ácidos, o el intestino que elimina lo que es producto del catabolismo y incorpora la energía necesaria para la transformación de la misma y la formación del ATP, que es una sustancia comprometida con el proceso energético. Es el tubo digestivo. Cada una de esas partes cumple un papel determinado. Si cortamos y sacamos alguna de ellas, el proceso de transformación, de degradación y elaboración de energía se interrumpe por este motivo. Esto es lo mismo que pasa en el sistema nervioso central. Sistemas funcionales complejos. Hay tres estructuras que conforman básicamente este sistema funcional completo. Una de estas estructuras, el primer bloque funcional es el bloque que activa, que produce la actividad, digamos, orientativa del conjunto del sistema nervioso. Es la estructura que le da un estado de vigilia, de excitabilidad óptima para el proceso de actividad. Fíjense ustedes que si esto no fuera así, nuestra vida de relación no podría ser viable. Estaríamos obnubilados, estuporosos, comatosos, estaríamos dormidos. Vale decir que hay un sistema comprometido en la actividad de todo el sistema nervioso, particularmente de la corteza y de las regiones diencefálicas, que serían digamos la subcorteza. Esto se produce por el primer bloque funcional que circula en el tronco cerebral, en esta estructura, y va justamente hacia toda la corteza. Es llamada la formación reticular o el sistema activador reticular ascendente, encargado de generarnos primero los procesos atencionales adecuados y segundo el grado de excitabilidad óptima tendiente a una respuesta, a estar en todo caso orientados, activos y atentos a los fenómenos de la piel. Es decir, nos predispone a poder estar en alerta frente a los procesos activos de la vida de relación. En este aspecto, esta es la estructura fundamental de los procesos atencionales. Después vamos a ver, este bloque lo vamos a ver en particular en la segunda parte, pero es un bloque muy interesante desde el punto de vista de su actividad es excitatoria. Ustedes recuerdan que Ascuaga también nos hablaba en una relación y un equilibrio entre la excitación y la inhibición. Si en realidad todo fuera excitatorio, lo que nos pasaría es que estaríamos todo el día así, como los gatos a la defensiva. Quiere decir que si bien pone células, estructuras, funciones en actividad, hay un proceso de regulación. Tan enorme es este sistema funcional complejo. Y entonces lo que nos demuestra el conocimiento es que este sistema activador reticular ascendente, que es inespecífico porque activa todas las regiones del cerebro por igual, tiene mecanismos de feedback. ¿Saben lo que es feedback? Digamos, de recirculación de información que condiciona una con la otra. Un sistema de feedback que es también inhibitorio, de modo tal que activa aquellos aspectos fundamentales de nuestra actividad y inhibe aquellos que no son fundamentales. Este concepto nos permite entender por qué en este momento podemos atender al campo externo de nuestro organismo. Algunos me atienden a mí, otros ponen la cara, pero tienen en ese momento activo el campo interno. Me miran, ponen los ojos, pero están pensando en la pelea que han tenido con su novio, con su hijo, con el desgraciado de su marido, estas cosas. Es decir, las posibilidades de que efectivamente regulemos, ¿en función de qué? En función de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestros intereses, ciertas regiones del cerebro, en función del objetivo planteado. El hecho de que ustedes hayan venido hasta acá es el hecho motivacional más determinante que define sus intereses y que expresa al mismo tiempo una actividad atencional determinante en función de sus motivaciones. Ya no es lo espontáneo, ya no es lo del niño que juega con un elemento y con otro, ya es una determinante cultural, social, incluso hasta histórica, que define las conductas y actitudes que ustedes han tomado, como puede ser en el aula de enfrente, con otros aspectos que hacen a los intereses de otro grupo de estudiantes. Esto no define mi interés. Eso sería una reducción poco lógica. Lo único que hace es producirnos una actividad. Esto también demuestra cómo establecemos nuestras relaciones entre esta base material y el aspecto de nuestra vida de relación. Este primer bloque funcional entonces tiene una actividad determinante para la excitabilidad óptima dentro de ciertos grados de equilibrio en función de nuestros intereses. Un aspecto de una subhiperactividad pueden ser los aspectos del estrés, es decir, las condiciones de vida a las que estamos impuestos en este momento nos lleva a hipergraduar también por aspectos motivacionales, que sean subjetivos o no tan subjetivos sino objetivos, a estar mucho más alerta. Por ejemplo, la pérdida de trabajo. Por ejemplo, la delincuencia. Por ejemplo, el riesgo de morir en un accidente automovilístico. La situación en grandes ciudades. En este momento, la situación, por lo menos lo he leído yo, en Estados Unidos, y debe pasar también en nuestro país, la pérdida de trabajo ha producido más infartos. Los estados de alerta son mayores. Hay más estrés, estado de alerta. Hay más estados de neurosis, hay más estados de shock por razones sociales, es el estado de alerta. Es decir, se pierde el equilibrio entre estos aspectos que señalaba Acuario. Hay más fuerza tendiente, hay aspectos sociales tendientes a elaborar un estado atencional con un desequilibrio en función de la movilidad hacia la excitabilidad. No se duerme bien, se levanta más temprano, se está tenso. Entonces, este es el primer bloque funcional. Se ha trabajado mucho desde el punto de vista de la fisiología. Esta actividad de interrelación e interconexión entre excitabilidad y inhibición ha sido muy ponderado a través de dos formas de investigación, a través de la electroencefalografía y a través de los potenciales evocados. Dos autores significativos que ustedes van a encontrar particularmente en la década del 60 que han trabajado en este bloque funcional es Perciao y Hernández Peón. Y pueden encontrarlo, creo que nosotros tenemos fotocopia del libro Neurofisiología Contemporánea, donde hay trabajos sobre atención muy interesantes, más allá del material que he encontrado. Muy bien, ustedes tienen acá el recorrido de todo el sistema activador reticular ascendente, donde puede expresarse sus interconexiones con distintos sistemas. Primero con la actividad sensorial. La actividad atencional tiene una amplia gama de relaciones con todo lo que es visión, audición, tacto, es decir, se interrelaciona con distintas sensaciones. ¿Esto qué presupone? Que si me hablan, puedo activar o abrir, digamos, para hacer más explicativo, puedo abrir el canal de la audición y, en todo caso, inhibir, bloquear otro sistema, que es el de la visión. En este caso, ustedes están, diríamos, excitando, estimulando, abriendo el canal auditivo y el canal visual, que produce, en definitiva, una representación, una reelaboración y finalmente la actividad de escritura, por ejemplo. Es decir, son mecanismos que permiten impulsar la actividad de ciertos canales funcionales y cerrar otros. Si no fuera así, ¿qué también pasaría? Pasaría que sería una anarquía nuestra vida. Si en realidad estos mecanismos inhibitorios no existieran, nuevamente estaríamos todos como los gatos, ¿no? Permanentemente en alarma, frente a cualquier situación. Es decir, evidentemente la naturaleza nos ha adoptado, nos ha adaptado a condiciones significativas de bloqueo y actividad que nos permitan justamente adaptar las señales de la vida. Bueno, acá también mostramos el tronco cerebral donde está el sistema activador reticular ascendente. Entonces, la unidad 1, el tono, es de vigilia. En la economía interna está mediado por conductas innatas. Tenemos hambre cuando empezamos nos empieza a hacer ruido el estómago. Tenemos, en la economía externa produce el reflejo de orientación con excitación de estructuras de la formación reticular. Acá hay un elemento también, anticipándonos al próximo capítulo de atención, de que la atención no es toda homogénea, sino que en realidad hay dos fases de esa atención claramente diferenciadas. La forma más elemental de la misma, que nos emparenta con la evolución animal en las formas más elementales, incluso de los invertebrados, es el reflejo de orientación. El reflejo de orientación se demuestra primero por la experiencia clínica, pero también se demuestra por efectos de la fisiología. ¿Cómo se expresa en la fisiología? Es, por ejemplo, se puede, lo que se denomina hoy potenciales relacionados con eventos, son potenciales evocados. Los potenciales evocados son formas de investigación que permite poner electrodos en el cráneo, en el cuero cabelludo, y captar señales del sistema nervioso. ¿Por qué se capta esas señales? Primero, porque hay como una conducción entre el voltaje que tenemos dentro de nuestro cerebro y el metal que se utiliza para la producción o para la recepción, mejor dicho, de esas señales. En general, son unas copitas constituidas de cobre. Es una aleación entre lo que hay y cobre. Y son sustancias capaces justamente de captar una señal del cerebro. Esto se conduce a través de un cable, se lleva a una computadora que tiene un programa y se decodifica la señal. Esa señal que se decodifica es el efecto de la despolarización de una zona del cerebro. Creo que casi todos, no todos, han conocido, hemos visto una película donde veíamos que había una despolarización, que es la onda eléctrica que se produce en el cerebro. Bueno, eso se puede captar con potenciales relacionados con eventos. Cuando se produce un reflejo de orientación, Mariana, por ejemplo, me dice ahora, tuve una beba. Yo digo, ¡ay, no sabía nada! Es decir, me oriento a un objeto novedoso del ambiente, desconocido para mí, y diríamos con cierto grado de agudeza. Entonces se produce una despolarización mucho más amplia y otros procesos de atención. ¿Qué significa esto? Que podemos dar cuenta de estos procesos fisiológicos que se producen en el cerebro. Podemos dar cuenta de estos procesos fisiológicos que se producen en el cerebro. El reflejo de orientación, entonces, es el reflejo que se nos produce como una novedad del ambiente, que interpretamos esa novedad del ambiente y que la comparamos con hechos de nuestra vida, de nuestra histórica vida, digamos. Si es un objeto, diríamos, conocido, podemos desestimarlo, dado que ya lo tenemos consolidado como en memoria. y lo único que hacemos es evocarlo. Si es un objeto desconocido para nosotros, necesitamos también interpretar la importancia que tiene ese objeto, y si en realidad tiene importancia de aprendizaje para nosotros, reforzamos esa experiencia. El reflejo de orientación se va transformando paulatinamente en un reflejo, diríamos, más extenso. En ese caso, reforzamos ese reflejo y lo consolidamos como memoria. Entonces acá incorporamos tres elementos: la atención, la motivación respecto a ese estímulo del ambiente y al mismo tiempo la posibilidad de consolidarlo. Esto también refleja la actividad combinatoria en nuestra memoria. ¿Por qué es importante para el aprendizaje esto? Y es muy sencillo. Si en realidad en la planificación pedagógica y didáctica no integramos este primer bloque funcional, perdemos una oportunidad y después nos quejamos que los niños no atienden. En algún momento nos tenemos que poner en el lugar de decir, bueno, ¿qué he hecho para que el niño no me atienda? ¿Hemos motivado? ¿Hemos reforzado? ¿Hemos buscado formas de reorientarlo, de producir este reflejo de orientación? Por ejemplo, nos hemos siempre me viene a la mente, por ahí una experiencia personal, el hecho de cómo es la reproducción de los animales. ¿Le explico en un pizarrón aburrido o les explico la vida con un gallo y una gallina, con un conejo y una coneja? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo más motivacional para estos niños? ¿Qué es lo que produce mayor reflejo de orientación? Es el primer efecto que tengo que producir. El proceso pedagógico debe estar imbuido por estos elementos. Entonces, la economía externa produce el reflejo de orientación con excitación de estructura de la formación reticular. Se activa mediante la energía para lograrlo, es decir, las motivaciones y los programas, los proyectos que tenemos planteados. Acá tenemos lo que es el segundo bloque funcional. Sería toda la parte posterior del sistema nervioso que está comprometido con regiones sensoriales: la vista, la audición, el espacio, el tacto. Y en consecuencia, este bloque tiene una gran importancia para toda la vida de relación. Acá lo que tenemos que incorporar también es un elemento para completizar este sistema funcional completo. Voy a conseguir un borrador. Distintos rasgos de lo que uno está viendo. es decir, color, luz, forma, ¿sí? Vale decir que llega al cerebro a una instancia central donde existe una discriminación de esta actividad. La característica de esa región es que tiene células estrictamente específicas, condicionadas o discriminativas de estos rasgos peculiares. Claro está, si esto fuera así, ¿dónde se integra? ¿Dónde existe esta actividad combinatoria? Entonces existe una segunda región donde las células no son tan específicas. Es decir, primero, no miramos con los oídos. ¿Alguien mira con los oídos acá? No. No oímos con los ojos, tampoco, ¿no? No existe, aunque hay investigaciones modernas que empiezan a avanzar sobre esto. Pero por ahora no hay nada dicho. La cosa es así y no cambia. Bueno, evidentemente hay células específicas de la discriminación visual, de la discriminación auditiva, de la discriminación del tacto. Esto no es suficiente, porque si tenemos una respuesta, no es que estemos con el oído y la visión por un lado, con la discriminación táctil por el otro. En algún lugar se integra y se produce esta actividad combinatoria. Entonces hay una segunda zona de asociación que empieza a integrar dentro de esa actividad visual, integra los rasgos esenciales. Y entonces las células son menos específicas, son más de las características de poder ser estimulados por estímulos originales y novedosos. Las del centro son muy específicas, solamente lo que tiene que ver con lo visual. Acá se integran rasgos diversos. Y hay una tercera zona donde la capacidad es eminentemente asociativa, donde las células son menos específicas y donde lo que se logra es la integración de diversas actividades sensoriales. Si tomamos el sistema nervioso, efectivamente tenemos regiones espaciales, visuales y auditivas que se integran en una misma, que se integran en zonas de entrecruzamiento. Cuanto más cercana es la actividad auditiva respecto a la visual y a la espacial, esta actividad se integra. No por casualidad se habla que las regiones vinculadas a la lectura están en la encrucijada parieto-occipito-temporal. Hay una encrucijada donde se unen estas tres estructuras y se llama parieto-temporo-occipital, o la combinación de las tres. Vale decir que entonces el cerebro tiene una actividad combinatoria, un grado de diferenciación relativo y un grado de especificidad en la integración de su actividad combinatoria, producida justamente por la interconexión de lo que Pavlov denominó los analizadores, que son las estructuras básicas de los lóbulos. Y esto corresponde entonces al segundo sistema funcional, al sistema que está justamente en la región posterior. Entonces, la unidad 2 recibe, analiza y almacena información, expresa una ley que se expresa en fisiología, que es la ley de lateralización progresiva de las funciones. Está localizado en regiones posteriores y laterales del córtex y tienen una especificidad nodal decreciente. va de lo específico a lo inespecífico. Del reflejo discreto de indicios particulares como la visión, por ejemplo, modal por los modos de acción, al reflejo integrado de esquemas más generales y abstractos del mundo percibido. Es una estructura jerárquica que cambia en el curso del desarrollo ontogenético, diferenciación entre zonas secundarias y terciarias de un hemisferio respecto al otro. ¿Esto qué presupone? Que no solamente para agregarle complejidad a nuestra vida es tan sencilla y nos quieren complicar, que no solamente tiene especificidad de zonas, sino que tiene una especificidad diferenciada entre ambos hemisferios. No es lo mismo lo que hace el hemisferio izquierdo a lo que hace el hemisferio derecho. Perdón, hablando de atención, me perdí. Ley de lateralización. Claro, sí, que va de las regiones centrales a las lateralizaciones respecto a los hemisferios en cuanto a las actividades de cada uno de ellos. ¿Te acordás que, por ejemplo, la dominancia manual podía ser izquierda y el derecho no la tenía? Tenía otras funciones. Recordás cuando vimos dominancia, que hablábamos de las actividades verbales más a izquierda en los casos de preferencia y más las actividades espaciales a derecha. Bueno, y acá tenemos el tercer bloque funcional que hablamos bastante al principio, agregando a los elementos que había planteado al principio. Quiero decir que este tercer bloque funcional frontal es un elemento de mucha actualidad y de mucho debate respecto a los síndromes, a las enfermedades, a la fisiopatología que se produce producto de este bloque, en donde se ha integrado el concepto de funciones ejecutivas. Es decir, por justamente la capacidad de este bloque frontal, de este lóbulo frontal, de programar, realizar, coordinar las acciones. Lo que acá estamos señalando, las extraordinarias conexiones que tiene esta región frontal con la mayoría de las regiones del cerebro, entre ellas la región límbica, la región temporal respecto al lenguaje, la región occipital respecto a lo visual, la región parietal respecto al espacial. Entonces, la unidad 3 programa, regula y verifica la actividad. La parte más importante del córtex es el córtex prefrontal, conocido como córtex frontal granular. ¿Por qué? Porque las células de la región más anterior, las que tenemos acá adelante, son células granulares, son las células, digamos, tipo estrellitas. No son estrellitas, son ovoides, que son células de mucha asociación, son células específicas y que trabajan mucho en la asociación, en su actividad. El lenguaje participa activamente, madura entre los 4 y 7 años de edad. Esto es otra variedad, es otro elemento agregado. Es decir, lo que caracteriza a esta región es que nace, diríamos, es lo que más tardíamente se desarrolla como proceso de neocórtex y madura entre los 4 y 7 años. ¿Qué presupone esto? No es que a los 4 años empezó a aparecer y a los 7 años termina. Empieza en el proceso, dado que hay actividades que uno puede encontrar en un proceso muy temprano y se van desarrollando a lo largo de la maduración del niño. Otro elemento a considerar, porque no creo que podamos hablar mucho de función, síndromes frontales y función ejecutiva, es tener en cuenta que uno no puede trasladar mecánicamente la experiencia del adulto al niño. Lo que hace a la región frontal en su trabajo de programación, verificación y regulación es a la condición de su interacción con el adulto. Siempre tengamos en cuenta en este proceso dos elementos: el lenguaje y la acción del adulto. Su alteración inhibe las respuestas adecuadas. Cuando hay lesiones del lóbulo frontal, se desorganiza la acción programada de los individuos, ¿eh? En términos generales. El amor a planes a futuro y se puede encontrar potencial surgido de la expectancia. Organiza la actividad consciente, recibe información, crea intenciones, forma planes, programas, inspecciona su ejecución y regula su conducta y verifica su actividad. Bueno, vamos a entrar en un tema. Más preocupante para ustedes en la época actual. Vamos a hablar de atención, ¿sí? Bueno, lo que está repartiendo Fer son los temas de coloquio. Traten de ponerse de acuerdo, de modo de no repetirlos y hacer los coloquios más interesantes. Vamos a tocar el tema de la atención, no solamente en sus aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, sino desde el punto de vista de la importancia actual que tiene y la preocupación actual que hay por el problema de la atención. Ustedes saben que en general la atención está de moda y es una de las principales causas a las que se le achaca la falta de aprendizaje en los chicos. Cualquier efecto de su dificultad para poder aprender, el problema principal es que no atiende, ¿eh? Que es muy hiperactivo, que es impulsivo. ¿Qué más se dice? ¿Eh? Que es hiperquinético. Bueno, los pobres chicos están sometidos a múltiples formas de adjetivarlos. Que son ADD. Y entonces, para estigmatizarlos y decir que son malos, son ADD. Bueno, este es el título de una charla que di hace un tiempo y considero que este concepto general de la atención es una modalidad actual de patologizar la infancia. En algún momento, algunos años atrás, hice un artículo en el 98, creo, donde le puse la diva del momento, porque en realidad estaba aumentando, digamos, los casos de ADD a cifras extraordinarias. Ustedes saben que los casos estrictos de trastornos de atención en realidad se contabilizan entre un 5 y un 0,5 y un 5%. Y ha habido en algunos casos, en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, particularmente escuelas de la zona norte y privadas, hasta un 25 y un 30% de casos de trastornos de atención incorporados dentro del síndrome disatencional con o sin hiperactividad. El otro elemento que se incorpora, se integra, es entonces este concepto, es decir, los niños con trastornos de atención con o sin hiperactividad, es decir, que son muy movedizos o no son muy movedizos. Y el otro elemento que se incorpora es la comorbilidad del ADD, es decir, los factores que frente a un niño ADD puedan tener desde el punto de vista psiquiátrico, obsesivos, compulsivos, etcétera, etcétera. Y un cuarto elemento donde, digamos, el grado de perversión positivista llega es cuando se los caracteriza la posibilidad de delinquir frente a la posibilidad de ser desatendido. Esta es la gama, diría yo, de no solamente patologización, sino de fraude social con el cual se está manejando el problema de la atención. Efectivamente, la atención es un problema, no lo minimizamos, es un problema complejo, de resolución compleja, que quizás es uno de los modelos teóricos más difíciles de entender para tener resolución, pero que inevitablemente hay que tener un modelo teórico para poder entender este proceso. El año, creo que fue el año 2007, se hizo un simposio internacional de niños desatentos e hiperactivos, 8 o 9 de julio. Y se hizo un consenso de expertos del área de salud sobre el llamado trastornos por déficit de atención. Este fue la contrapartida del problema de la atención, en realidad. Hubo todo un movimiento, sobre todo en Buenos Aires, a instancias de algunos psicólogos, donde se hizo una declaración de principios en contra de este síndrome, y el efecto, diríamos, contraproducente es estigmatizar la biología en función del concepto de atención, tomándolo el problema de atención como un problema única y exclusivamente social, a lo cual es la contrapartida de dos posiciones absolutamente antagónicas, pero que no encajan exactamente en la atención del proceso productivo de estas dificultades. Como consecuencia de eso, hubo otras situaciones aleatorias, como es el hecho de este libro. Ustedes van a tener en las fotocopias un artículo de mi autoría, y el libro en general es la, digamos, en la reacción frente a la hipermedicalización que se ha producido frente a la atención, de gente honestamente orientada a desentrañar, a descubrir, a manifestar esta actitud de medicalización frente a este problema. En realidad yo acepto integrarme a este libro, dada la actitud, digamos, honesta, aunque no en todo, en un todo de acuerdo, referente a la gente que hace este libro, particularmente León Benazaya, que fue el jefe mío cuando yo me formé en neuropediatría ya hace muchos años atrás, que reacciona frente a la hipermedicalización en defensa de los niños. Comento esto porque es muy importante entender en qué contexto nos ubicamos. Ustedes, muchos de ustedes son docentes, están influenciadas por distintas opiniones del ámbito, no sabemos a veces cómo actuar, no sabemos hasta dónde estos niños merecen o no ser medicados, no sabemos exactamente por qué esta manifestación de la atención particularmente, ¿por qué es emergente frente al problema de este niño la atención y no otro? Es decir, efectivamente nos encontramos frente a un problema complejo, difícil, que no siempre nos permite ubicarnos adecuadamente. Una cosa es los aspectos teóricos que yo les voy a transmitir, y otra cosa, entiendo yo, es la dificultad cierta que cada uno de ustedes y yo mismo podemos tener frente a un cuadro de este tipo. Lo importante es tener la honestidad de conciencia, de conceptos que nos permitan enfrentarlo y ver muchas veces hasta dónde podemos ayudarlo y hasta dónde no podemos ayudarlo, porque esta es la realidad de los hechos. Por otra parte, la atención es un problema que no aparece hoy, es de larga data, es de larga historia, lleva décadas prácticamente sin una resolución cierta, porque en realidad se ha transformado en una gran bolsa de datos donde se depositan aspectos que hacen estrictamente a la atención y que no hacen estrictamente a la atención para dar respuesta a un problema nuevamente complejo. En este caso ha habido un consenso del Ministerio de Salud con un grupo de gente, entre los cuales han actuado específicamente gente del Garrahan, que intenta cerrar un enfoque respecto a los problemas de la atención, pero que en realidad tiene dos problemas. El primer problema, la falta de grandeza de haber convocado a un debate sobre el tema y cerrar una posición más general. La segunda cuestión, que en función de eso tiene un dejo biologista que deja fuera otros aspectos sociales, culturales, históricos, psicológicos, que reduce, digamos, el tamaño y la magnitud de los problemas de la atención. No obstante, es necesario considerarlo como un problema que en la base de esta dismorfia respecto a cómo abordarlo y resolverlo, se está tratando de abordar. Creo que otro elemento que hay que señalar es que en el mundo ha habido consensos, entre comillas, respecto a la caracterización de la atención, dado que no es un problema nacional, sino que es un problema internacional. Pero fíjense ustedes que los propios datos internacionales demuestran la magnitud del problema y al mismo tiempo la variedad de criterios referente a los mismos. Por ejemplo, los porcentajes que se han elaborado en el ámbito anglosajón es diferente a los porcentajes de niños que tienen este problema en el ámbito europeo. Son dos consensos diferentes. Ahora se incorpora otro consenso latinoamericano, es un consenso de expertos, relativamente expertos, y lo que marca primero la magnitud de ámbitos sociales y culturales diferentes, de identidades raciales diferentes y la magnitud de la diferencia en el análisis del problema, porque ese es el otro elemento. Yo puedo encajar a un niño desatento acá, allá o allá, y en consecuencia tomo resolución frente a esta cuestión. Y por último, probablemente lo vamos a ver más adelante, hay dos desastres para la atención fundamentales. Uno es el DSM-4, libro que caracteriza a la Academia de Psiquiatría Americana, que vislumbra los problemas infantiles que los podría caracterizar como un caballo de calecita, con las antiparras, dado que no puede vislumbrar la magnitud de la problemática y produce dos efectos, el positivismo en filosofía y el reduccionismo en ciencia. Y el otro gran problema es la presión existente desde los mercados de los laboratorios tendientes a producir la utilización de medicación y a la utilización de medicación, que solapadamente y en función de la democracia y la libertad de comunicación, admiten solapadamente pagar a algunos especialistas y que digan, o en todo caso no solapadamente, sino inducir a invitar a algunos especialistas convencidos de esa situación a hablar en los medios de comunicación, con lo cual de pronto viene una madre y dice, mi hijo tiene lo que dice tal diario, tal revista, tal situación. Entonces, o le da medicación o usted no es la persona que va a actuar frente a mi hijo. Digamos que este es el panorama que tenemos, panorama complejo, es muy difícil pararse frente a él, agregado por una dinámica perversa que es la del síntoma y el diagnóstico fácil. Entonces, para el diagnóstico y síntoma fácil, le doy a la madre una batería de respuestas para saber si su hijo es atento o desatento. Y para caracterizarlo más, le doy una batería a la maestra de síntomas que pueda tener el niño frente a la desatención, el protocolo de Connors. Entonces la maestra contesta, el chico se levanta y habla con el de al lado, ¿sí? El chico no termina los de copiar a tiempo y forma, ¿sí? El niño me molesta porque me hace preguntas, ¿sí? Bueno, y así de seguido. Lo toman algunos especialistas y dicen, síndrome disatencional. El niño no aprende. Se levanta, no. Pero no aprende. Es un síndrome disatencional sin hiperactividad. Es decir, es la cosa más perversa y miserable que encuentro en diagnóstico. Y tenemos que estar atentos a esta realidad. Lo más difícil que nos toca es poder luchar con esto, porque en realidad detrás de un niño desatento hay un sinfín de condiciones para esta situación. Y la cosa también muy, muy grotesca que les puedo comentar, es decir, es comentarles que debido a que estoy haciendo un curso rápido en 3 días de chino, en este momento les voy a hablar en chino. Dado que se me antojó hablarles en chino, y ustedes van a tener que quedarse sentados acá escuchando esta clase en chino. ¿Están dispuestos? ¿Ah, no? ¿Están dispuestos? ¿No? ¡Qué bien! ¡Qué desatentos que son! Bueno, si un niño tiene problemas de lenguaje, hace eso. Hace lo mismo que ustedes. Todos ustedes tienen problemas de lenguaje. Bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad. Una pregunta, ¿esto tiene remedio? Vamos a ir a eso, espera. No te apures, no te adelantes. Si un niño tiene 5 años y medio y lo ponen en primer grado y no está maduro para ese proceso, es un desatento. Si el niño llegó a preescolar y su lenguaje no es bueno y la madre miró para otro lado, o el padre, o la maestra no le supo señalar, o todo eso lo hicieron, pero el niño no avanza, es un desatento. Entonces, ¿qué es? ¿A qué le damos bolillo? ¿A lo que nos molesta a los adultos o a lo que tenemos que hacer en función de la mejoría de ese niño? Esto es lo que tenemos que analizar. Esto es lo que tenemos que pensar. Yo soy docente de derecho judicial, pero es toda una lucha con el tema del lenguaje, sí. Porque hay fonoaudiólogos que dicen, hasta que no termine la sala de 5, ni los traigan. Entonces el padre viene y cuestiona, no, me dijo el fonoaudiólogo que hasta que no... Y uno no es profesional como para decir, mira, tenés que empezar desde antes, bueno. A mí me parece que hay que empezar a cuestionar eso, sentarse. Este curso debe de servir para que ustedes puedan dar explicaciones, y explicaciones profesionales como docentes que permitan abrir camino respecto a esto. Se acabó. si los profesionales de la salud, perdón, si los profesionales de la salud no sabemos ocupar el espacio que nos corresponde, tendrán que hacerlo otros. Porque uno nota esas dificultades, bueno, en el aula. Aspiro, simplemente aspiro, no sé si lo lograré, que este curso te sirva para dar la respuesta y ponerte firme frente a una actitud que tenés que asumir de defensa de lo que vos sabés. Así lo diga el pediatra, el neurólogo y quien sea, y la fonoaudióloga. Primero, ser fonoaudióloga. ¿Hay fonoaudiólogas acá? Bueno, no hay ninguna, así que podemos hablar. Pero hay algunas que tienen la postura de que sí, ya empezando la sala de tres, bueno, empecemos a trabajar. Y hay otras que no, entonces uno, como ves, yo tengo 31 alumnos. Hay 31 diferencias, ¿no? Entonces, no, bueno, el tema es complejo, no es tampoco fácil. Es un tema complejo. Porque en realidad a los 3 años tenés que saber cuánto le falta para el desarrollo o cuánto no. No todos a los 3 años son iguales. Si hay causas o no hay causas, cuál es la relación social que el niño lleva con su familia, es complejo. Ahora, ahí es donde vos no podés entrar a mirar, salvo que sea palpable, es decir, donde vos lo ves, donde la madre le dice pobrecito al nene permanentemente y no lo deja crecer, y donde vos le podés dar una indicación. Si el niño trae algún elemento anterior, ahí te va a ser difícil. Pero frente a la duda, vos tenés por lo menos que dejar claro tu posición. Yo no quiero que llegue a los 5 años sin saber leer, y yo quiero hacer prevención. Si la fonoaudióloga cree que esto puede perdurar hasta los 5 años, bueno, va de suyo. Yo lo que le quiero decir es que los 2 años que pierdo no los recupero. Si usted va de la fonoaudióloga y se hace un proceso de rehabilitación y el niño enseguida demuestra que fisiológicamente funciona como corresponde y da pie a la posibilidad de desarrollarse, lo único que hiciste es prevención. Nadie te puede acusar de que sos una exagerada. Por supuesto, uno tiene que tener, lo difícil es tener el equilibrio, saber a quién sí y a quién no, pero bueno, frente a la duda, lo que hay que hacer es tratar. Claro, lo que pasa es que por distrito a veces hay 3 fonoaudiólogos, entonces se prioriza, por ejemplo, en jardín es la sala de 5, y eso es por ley. Pero es por un ahorro de presupuesto. Bueno, pero también eso nosotros tenemos que de algún modo dejar sentado nuestra posición, porque si no las cosas marchan como quieren y no podemos hacer nada. Decirle a una madre, mire, fíjese qué es lo que pasa con su lenguaje, y después verá qué es lo que puede hacer. A toda la sociedad no podemos salvar, pero tampoco podemos ser silenciosos frente a la situación. Entonces, ¿qué podemos identificar de esto? Hay una creciente preocupación por la identificación precoz de esta alteración. Muchas de las conductas tienen que ver con las normativas, tienen que ver con la inducción, con la pretensión de los adultos de que el niño haga tal o cual cosa, La realización de un diagnóstico durante los años preescolares es objeto de controversia, y muestro esto justamente del preescolar porque en realidad históricamente se inducía a pensar que los problemas de atencionales se manifestaban en la edad escolar. Con la ampliación hacia la actividad del nivel inicial empiezan a aparecer trabajos dedicados a preescolares y diferencias significativas en la información suministrada. Lo que es desatento para las maestras no siempre es desatento para los padres, y en consecuencia uno tiene que ser muy juicioso. Incluso lo que es desatento para los padres no es desatento para el profesional. De pronto viene la mamá a mi consulta, viene con un niño que se sienta en la silla y nos escucha. ¿Y dónde es desatento? ¿Por qué es en el colegio sí y en otro lugar no? El que es desatento en todas partes. Y en realidad es desatento en todas partes y uno no lo aguanta. Esa es la realidad. Este es un primer síntoma que hay referente a esta situación de desatención. Después está el otro problema, la desatención, ¿de dónde proviene? Bueno, algo que me quedó muy grabado en una situación relativamente jocosa es que una madre viene y se sienta, cruza los brazos y me cuenta de que su hijo es desatento. No recuerdo, creo que el chico estaba sentado. Entonces la madre me dice: mi hijo es desatento. Es desatento. ¿Por qué? No, en el colegio no le va bien. ¿Hay alguien más desatento en casa? No, no. ¿Y usted cómo es? Yo, bien, normal. ¿Por qué se mueve tanto? Ah, no, soy así. Entonces le dije: ¿usted no le parece que tiene una actitud de desatención? Sí, es cierto. Es decir, no hay registro de la realidad. Hay una falta de registro del contexto en el que el niño se maneja. Grita y anda todo el día de acá para allá. ¿Cómo es usted, señora? Normal. Lo que pasa es que él me saca la casilla y me hace gritar. Entonces le digo: no, empiece a no gritar usted, a ver si podemos cambiarlo todo. Y muchas historias de estas se cambian. Entonces el contexto siempre es complejo, ¿eh?, para poder entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hay en estos chicos? Hay una actividad motora elevada en los niños del nivel inicial, de modo tal que poder distinguir niños de 3, 4, 5 años como desatentos tiene que ver con la elaboración de sus pautas de conducta. No hay freno inhibitorio, o el freno inhibitorio de estos niños es limitado. Por otra parte, el freno inhibitorio, ¿en qué elementos está depositado? A ver, piensen ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos para que un niño inhiba su actividad? No te escucho. Sí, pero ¿cuál? El de la madre o el del adulto. Es decir, también tiene que ver la demanda del adulto, cómo produce el freno inhibitorio. ¿Cuál es el otro elemento? El lenguaje, dice Gabriel, y es cierto. ¿Qué tipo de lenguaje? El autolenguaje, es decir, la actividad lúdica espontánea, organizada y explorada por el adulto. Si en realidad la madre es muy invasiva, es una modalidad de desorganización de su actividad y de trastorno atencional. Dado que la madre ordena, organiza y le interfiere en el proceso exploratorio del niño. Digamos, el metalenguaje de la madre tiene que ser ampliatorio de su actividad, orientador, pero no invasiva. No resolutiva, ¿no? No resolutiva, o resolutiva en los momentos necesarios. La realidad de lo que podemos encontrar en los preescolares se puede expresar, digamos, en aspectos pedagógicos. Por ejemplo, la falta de desarrollo de las nociones del número. En realidad, acá es un síntoma que nos expresa y que nos exige caracterizar por qué aparece la incomprensión del niño frente a los aspectos primero intuitivos del número y secundariamente los aspectos básicos de la formación justamente del concepto, de nociones y conceptos. Las formas iniciales mínimas de lectoescritura, un retardo madurativo puede expresar que el niño en preescolar no pueda elaborar las mínimas nociones como es escribir su nombre, pero en realidad lo podemos investigar por el dibujo y ver realmente hasta dónde llega la caracterización y el desarrollo de su dibujo. En qué nivel el dibujo nos aporta mucho respecto al nivel de, este, diríamos, de organización lógica de acuerdo a la edad que pueda elaborar. Y dos elementos que son fundamentales. En principio, efectivamente, la actividad verbal y no verbal, por un lado, y por otra parte, el grado alcanzado de la atención sostenida. ¿Qué habíamos dicho antes? Caracterizamos la formación reticular, el desarrollo, y dijimos que es el sistema activador reticular ascendente, que caracteriza la excitabilidad óptima y la, diríamos, los procesos de atención inespecífica. Hay sí otros componentes de este proceso, que son regiones que unen la corteza con las regiones diencefálicas. En el diencéfalo, que es la región media del cerebro, está el tálamo, el cuerpo calloso, el núcleo caudado. Fundamentalmente desde el tálamo salen fibras específicas de activación de regiones particulares del cerebro, particularmente de la región frontal. Es decir, para los procesos de atención hay, por un lado, fibras inespecíficas como es el sistema activador reticular ascendente y fibras específicas que pueden salir de las regiones del tálamo. Por un lado esto, por el otro lado lo que hemos señalado, el reflejo de orientación. ¿Y el tálamo, cuál es la importancia de eso? ¿Perdón? ¿La importancia del tálamo? El tálamo que da una activación a regiones específicas del cerebro, particularmente de la corteza. El otro elemento que habíamos caracterizado entonces es el reflejo de orientación como una de las formas de ubicación de la atención en aspectos novedosos del ambiente. Pero hay una segunda forma de atención, ya caracterizada desde hace mucho en la fisiología, que es la atención sostenida, o la atención tónica. En realidad, la atención sostenida es el efecto del proceso social, es el producto de la organización atencional a instancias del proceso cultural y social. Y esto deviene a lo largo de toda nuestra vida. Y tiene características en cada instancia de nuestra edad. Es cierto que es mucho menos sostenida en niños de 4 o 5 años, pero que ya caracteriza una diferencia entre edades más tempranas y los 4 años. Y es súper extraordinaria ya a la edad que ustedes tienen, aparentemente por estar aguantando 6 horas. Pero todo eso tiene que ver en función de una organización que correspondiente a una estructura social. Es decir, la atención va vitalizándose en tanto nuestras motivaciones son más claras, son más características, tienen que ver con nuestros objetivos y nuestras intenciones. Otro de los elementos que les quería mostrar era que también se ha caracterizado en los últimos tiempos los trastornos de atención en la adolescencia. Tengo la percepción personal que ampliar el espectro de desatentos globaliza la utilización de medicación, con lo cual viene muy bien. Les pido disculpas, no escucho habitualmente, pero estoy esperando una noticia de mi familia, disculpen. Hola. Sí. Bien. Estoy en una clase, ¿algo nuevo? Después te quedo. Perfecto. Bueno, di también una charla en el Hospital de Clínicas sobre los adultos. No me No me gané amigos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué dicen los estudios sobre adolescentes? El estudio de una muestra de 60 sujetos sentenciados, formado principalmente por jóvenes adultos de nivel socioeconómico bajo, muestran como antecedente problemas de aprendizaje escolar y conducta asocial en la infancia y antisocial en la adolescencia, teniendo indicadores de organicidad obtenidos a través de la prueba de Bender, Ana. Calificado objetivamente, por suerte, se puede considerar que cerca de la tercera parte de sujetos adultos con conductas delictivas tienen claros indicadores clínicos y conductuales de disfunción cerebral desde la infancia. No existen diferencias entre los convictos por homicidio o robo en todas las variables. Esto no lo inventé yo. Está escrito en un libro de una autora, una psicóloga argentina. Esto es una aberración. Esto es una humillación. Esto es una perversión. Claro, estamos en una clase de neuropsicología. ¿Qué hago yo diciendo estas cosas? Hay que saberlo. Porque si no, se monta esto como un elemento aparentemente pseudo teórico o pseudo científico, y en realidad nos cuesta tener un enfoque del tema y lo tomamos como tal, y en realidad esto es una perversión social, porque en realidad caracteriza los problemas sociales desde el punto de vista de que están definitivamente determinados biológicamente. Esto es una perversión del determinismo positivista en ciencia. Esto existe. Si caracterizamos a la sociedad, el que nace pobre puede tener problemas de atención y es un delincuente en potencia. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen que no son ADD o ADHD? Son las formas, las siglas que se utilizan. Sistemas educacionales inapropiados. Si en realidad yo no me puedo insertar bien con esta maestra y en este grado, hago lo que quiero. Siempre me viene a la cabeza, alguno de ustedes lo habrá escuchado, pero me resultó tan cómico que me quedó en la memoria a largo plazo asentado. Cuando trabajamos con Fernanda y otras chicas, trabajamos en cálculo, fuimos a una escuela capital federal y entramos en un grado, nos permitieron entrar un grado, ver los chicos, había un lío bárbaro, una mujer de mediana edad era la docente, muy bien plantada ella, tenía algo en su rostro que no me incentivaba, pero quería quedar como linda frente a nosotros, ¿no? Entonces estaba con sonrisas de acá y de allá, y de pronto los chicos hacían un lío bárbaro. Y de pronto les mete un grito. ¡Chicos! Bueno, hay que entender cómo viene este proceso. Son los chicos y somos nosotros. ¿Cómo es que esto se produce? Otra situación. Una mamá, un chico con problemas de conducta, desatento al mango, pero que no hablaba de acá a la eternidad. 5 años, sin lenguaje. Mamá azafata, con horarios discordantes, no sabía cuándo era noche y día, el niño sentado frente al televisor todo el día. Es decir, su vida era una anarquía. Esto desorganiza los procesos psicológicos, neuropsicológicos. Niños prematuros, con problemas en su nacimiento, menos de 1500 gramos, sometidos a estrés y a procesos perinatales, con trastornos, diríamos, de tipo de núcleos de trastornos psiquiátricos, tipo psicosis, Bueno, son chicos que desorganizan enormemente su atención. Lo que se expresa fundamentalmente es su trastorno de atención y no es el trastorno de atención. En ese caso, la medicación los aplaca, la acción de los rehabilitadores es posible y el niño reorganiza sus procesos, que no es atencional solamente. La atención aparece como una expresión de ese proceso. El niño no tiene lenguaje, no tiene conductas sociales, el niño no sabe su actividad lúdica, no puede trabajar con su mamá. Entonces ahí está explicitada la necesidad de pronto de la medicación, no como atenuante de su enfermedad, sino como un coadyuvante de los aportes que tienen que dar la psicopedagoga, la fonoaudióloga, la estimuladora temprana. Fíjense ustedes qué complejas y diversas son las circunstancias en que se presenta este tipo de situación. Sistemas familiares caóticos, por ejemplo, otro chico que tenía problemas de aprendizaje, no se conocía la mesa del almuerzo en la casa. Los padres llegaban, se sentaban en la casa, no tenían mesa, casa chiquita, no tenían mesa, se sentaban en la cama y comían todos en la cama, sentados mirando la televisión. Y eso lo descubrió una estimuladora temprana con la que trabaja, que fue a la casa, miró cómo era la condición, y dijo, mire señora, primero empiece a cambiar sus condiciones. ¿Por qué? Y porque no tienen una mesa donde puedan dialogar, conversar, estar, ponen la televisión, y no hay alternativa. Así, no sabía. Es decir, hay pautas culturales que empezaron a desestructurarse, mínimas pautas, que empieza, bueno, ¿cuál es la actitud del niño? Hay oscilación de los síntomas, aparecen y no desaparecen en los procesos del trastorno psicológico, esto es oscilatorio. Actitud de la familia ampliada, donde interviene la abuela. Por ejemplo, la cultura paraguaya produce que los primeros hijos de sus de los primeros nietos, digamos, el primer nieto sea muy tomado por la abuela, y es la abuela la que interviene en la educación del niño. En otras familias es diferente. Lo que pasa es que tenemos muchos cambios de paradigma. Tenemos muchos cambios de paradigma, efectivamente. Niños, muchas niñas adolescentes que no dejaban de ser hijas, ellos vienen con su criatura en la casa de la madre, los abuelos se convierten. Bueno, acá tenemos un conjunto de situaciones que podrían llamarse comórbidas, pero que no adquieren, digamos, la entidad de trastornos de atención. Las cosas hay que llamarlas por lo que son, ¿eh? Y no se le puede achacar al niño desatención cuando tenemos asociación entre problemas psicosociales y problemas de atención, conflictos familiares, familias numerosas, psicopatología materna y familiar. Hay muchos problemas hoy que inherentes a la vida de género, es decir, el problema de la mujer se ha ampliado respecto a sus problemas, cuidar a sus hijos, trabajar, conseguir trabajo más fácilmente que el hombre, todos la falta de respeto, digamos, al cuidado de sus hijos en la labor laboral, en la actividad laboral, por ejemplo, no permitirle salir de su trabajo para hacer los controles pediátricos correspondientes, o amenazarla frente a la falta, o frente a la falta por razones de su hijo, etcétera, etcétera. Es decir, se ha demonizado, digamos, la vida familiar. Entonces, ¿en qué se debe centrar la evaluación? Debe centrarse en la información aportada por las personas significativas para el niño, con criterio semiológico, es decir, de examen. Es decir, de lo que nosotros obtengamos de la maestra, de lo que nosotros obtengamos del padre, de la madre, de los abuelos, uno con partes de eso no puede hacer el diagnóstico. Tiene que tomar el contexto general y elaborarlo en función de evaluar al niño. Este es el tema fundamental. valoración a través de evaluación psicológica y pruebas neuropsicológicas y riguroso análisis de los datos obtenidos. Nadie en una, en una condición de verificación en media hora puede hacer un diagnóstico definitivo. Sí, pero la cuestión es saber, digamos, frente al diagnóstico es, digamos, qué importancia tienen las causas, es decir, suponete que es una cuestión familiar, de relación familiar, como el ejemplo que dice, pero aún así se puede detectar el síndrome, se quiere detectar, por supuesto. Es decir, porque en el fondo es si tiene, cómo abordarlo, más allá de las causas, porque uno entiende que hay una causa que podría ser orgánica, no sé, solo, o una cuestión social con todos estos elementos. Digo, porque hay muchos de estos casos, uno ve en la escuela, está lleno. Pero ¿cómo se uno sale? Puede hablar de la comorbilidad solamente en caso de detectar que a pesar de los problemas sociales, familiares, lo que vos quieras, el niño tiene problemas de desatención. ¿Cómo uno discrimina eso? Eso es lo difícil. Ah. Por supuesto, haciendo una buena análisis. Algo de todo esto. Porque uno intuye de que es parte de la familia, es parte de uno de los maestros, es parte de... Pero, en principio no hay señales biológicas que detecten la condición de desatento. Esa es una gran complicación. Por eso empecé como empecé, digamos, tener un concepto general sobre este tema te permite cometer menos errores, pero no estás exento. Pero desde el primer bloque funcional, un aspecto celular, un aspecto... Nietzsche. Podría ser. Bueno, pero ya estás hablando de otra cosa. En ese caso, hay otro concepto planteado. Vos estás hablando de una lesión. La lesión, sí, en sustancia reticular. Porque la verdad que la última célula de la formación reticular nunca la he visto. Y no la vamos a ver. No existe posibilidad de ver la célula que funciona mal. Sí, no hay método. Podés pensar en algunas situaciones de trastorno vinculado a la atención y disfunciones cerebrales que condicionan los trastornos de atención, particularmente aquellos aspectos que hacen a la región frontal. En realidad, lo que nosotros habíamos visto yo no he avanzado en aspectos de cómo está conformado el cerebro para no complicarles demasiado la vida. Estas fibras que van desde el tronco cerebral que es la formación reticular o el sistema activador reticular ascendente era creo que la primera o la segunda diapo anterior, llega a regiones de la región frontal medial, es decir, digamos, como si viéramos un cerebro en el medio, cortado por la mitad, estamos viendo la parte de donde se unen los hemisferios, acá vamos a ver el cuerpo calloso, por debajo del cuerpo calloso vemos el ventrículo y acá vemos la cara medial de la región frontal y la cara orbital. La cara orbital sería la que está en la región frontal por encima de las órbitas, lo que tenemos en el cerebro. Entonces lo que se sabe es que hay muchas fibras que van a esa región del sistema activador reticular ascendente y que básicamente en la región frontal es que hay fibras componentes de la actividad atencional. Por eso se supone que la actividad ejecutiva, la función ejecutiva y esa actividad y la atención están tan íntimamente vinculadas. cuando se desorganiza esta función ejecutiva, se supone que también la atención está relacionada. Lo que pasa es que tenemos que decir, primero, que no creemos en la definición de función ejecutiva. Que cuando hablamos del lóbulo frontal, estamos hablando de una estructura altamente programada, regulada por el lenguaje. Con lo cual, también acá se incorpora el papel del lenguaje. Chicos que no han logrado organizar su lenguaje interior tienen problemas atencionales. El lenguaje es un regulador de la atención. Cuando en el proceso de los 4 a los 7 años que esta región se está desarrollando, no estructuran bien su lenguaje interior, también tienen problemas desatencionales dependientes del lenguaje interior, no de la atención. El lenguaje interior no juega el papel regulador e inhibitorio que debería actuar respecto a la actividad atencional. Pero esta misma situación se ve limitada y comprometida por el hecho de que esta actividad atencional o la actividad de excitabilidad óptima también activa otras regiones del cerebro. Si respondemos al concepto de sistema funcional complejo, lo que podemos decir que si yo tengo un problema en la región parietal, puede ser un factor de desregulación de la actividad atencional a nivel frontal. La interacción de distintos sistemas nos dice que uno de esos sistemas puede desregular una actividad fundamental. ¿Se entiende? Por eso, van a ver en el curso de los acontecimientos cómo los problemas, por ejemplo, de lectura o escritura, las puede desorganizar el lenguaje, y no son problemas específicos de la lectura o de la escritura. Es decir, hay una interacción entre funciones que en regiones lejanas, hipotéticamente lejanas, pueden desregular funciones de un lugar que se ocupa de una tarea específica, porque de algún modo hay interconexión entre ellas. ¿Qué me ibas a decir? Lo que incluye también el tema de la audición frente a la interpretura, ¿no? Sí. Escuchar y mirar. Así es. Ustedes acá entonces tienen otro problema más. Hoy estoy dispuesto a complicarles la vida. No solamente hablamos de atención, en realidad estamos adjetivando chicos. Entonces podemos hablar de chicos distraídos, no desatentos, de chicos sorprendidos. El niño no expresa: mamá, estoy muy dolido porque vos estás enfermo. De pronto el niño lo expresa con actos, con hechos. Expresa su angustia movilizándose. Está absorto, abstraído o eventualmente desatento. Y acá tenemos entonces una caracterización de los aspectos más generales que hacen a las consecuencias de esa desatención. Por ejemplo, los medios de comunicación son un factor bastante idóneo para ese proceso. Ahora se le ha dado a los chicos, por ejemplo, por el hombre araña. Rompen todo. Y ha habido situaciones más graves. Por ejemplo, los dibujitos de Pokémon han hecho estragos. He visto chicos, los Power Rangers, Bueno, nuevamente tienen acá el sistema reticular alimentado por colaterales de todas las vías sensitivas. Ejerce un control dinámico y de retroalimentación de la corteza en el nivel de alerta. Se equilibra de acuerdo a los intereses. Y acá tienen un sistema medio complejo para que lo entiendan, pero a los fines de saber que la atención se modula. ¿Qué es un modulador? Es un regulador de su actividad, que está potenciada por la actividad de todos los sistemas sensoriales y por las estructuras del sistema nervioso cortical. De modo tal de que la atención siempre es un modulador de su atención y a su vez está modulado, está regulado, está equilibrado por la acción de otros sistemas. Entonces, la atención actúa como modulador en el procesamiento de la información que recibe, generando un estado de excitabilidad óptima vinculada a la visión, a la audición, al tacto, y la voz del adulto genera la estabilidad en las conductas del bebé. ¿Vos lo hacés eso, Mariana? Ah, bueno. Pero la atención sería como un equilibrador. Sí, señor. Sí. Pero tiene la peculiaridad que es muy lábil. Es muy lábil. Yo que soy chismoso, si estoy en una situación de conversación en un tea party, miro al señor que tengo enfrente, pero escucho a la señora que le cuenta algo a otra señora al lado. Vale decir que ahí la actividad atencional tiene una modularidad muy peculiar referente a esta situación. Entonces, el otro elemento que actúa en la actividad atencional son las relaciones. El sistema reticular cortical, el sistema límbico de las emociones corticales, pero a su vez está vinculado a la atención, es decir, lo emotivo también participa de ese proceso atencional. Si estamos afectados emotivamente en este momento altamente, regula, disminuye la actividad de excitabilidad óptima de la atención referente al objetivo principal. Y la tálamo cortical, estos son sistemas específicos de activación, por eso son sistemas rígidos. Los sistemas sensoriales, visión, audición, respecto a la atención, son más flexibles, van de uno a otro con mayor flexibilidad. Bueno, ya hemos hablado de la motivación. El otro elemento flexible es respecto a las regiones principales del cerebro. En el caso de lo temporal, estaría vinculado a lo auditivo, pero también al papel del lenguaje. En lo parietal, tiene que ver con nuestras actividades espaciales, fundamentalmente con las actividades gnósicas. Y lo frontal tiene que ver en cuanto a la elaboración de proyectos, es como también los conceptos de activación del campo interno, expresado en proyectos, programas, actividades a realizar. ¿Cómo es entonces la atención del campo interno, es decir, el interior? Crea representaciones sin la presencia del estímulo. Cuando estamos pensando con nosotros mismos, tenemos como una atención hacia el interior nuestro. El estímulo no está, pero la representación que nos elabora el lenguaje tiene que ver con aspectos, con rasgos fundamentales de los objetos, de las situaciones, de las condiciones ya que se evocan, que ya hemos aprendido, que ya hemos tenido. con una gran carga afectiva. La activación selectiva en ausencia de estímulos visuales también puede ser. Fíjense qué interesante que hay estudios que demuestran que uno puede activar regiones del cerebro sin la presencia de objetos. En el caso de la visión, uno puede representar hechos sin que el hecho esté visible. Y puede ser por los métodos modernos, puede ser representada. Es decir, podemos tener evidencia de esa activación. Vale decir que no solamente se activa nuestra actividad cerebral en función de lo que observamos, vemos, oímos, sino también en función de nuestras motivaciones, intereses, afectos, emociones. De hecho, es interesante que una evocación de un hecho en nuestra vida produce un estado excitatorio aumentado, de pronto una experiencia traumática que hemos tenido. Y además se evoca en la memoria de largo plazo como un estado permanentemente de excitación, desde el punto, donde se incorpora, se integra el problema afectivo en un, como una experiencia anormal. Acá es para mostrarles cómo se puede representar el reflejo de orientación. Como esta chica, si alguno de ustedes aparece con una nariz en la frente, es un hecho que es original. Entra ahora alguno de ustedes con una nariz acá en la frente. Bueno, nosotros queremos ver qué representación tiene desde el punto de vista de la actividad cerebral. Ponemos dos electrodos, una computadora con un programa especial, y vemos que hay una activación de una descarga de potencial de acción, que es el potencial que se descarga la célula, incrementada. Lo que nos da es un relato de un hecho novedoso que internamente lo estamos comparando con experiencias anteriores y decimos, qué sé yo, lo hace Gabriel. ¿Qué pasa con Gabriel? Antes no tenía una nariz en la cabeza, ahora la tiene. Entonces nos da un reflejo de orientación. El hecho de decir, ¿qué pasa con Gabriel? Ya es un reflejo de orientación. ¿Sí? Si en realidad Gabriel sigue, porque es malo y me trata de complicar, sigue con la nariz en la frente y yo reitero estos potenciales relacionados con eventos, lo que vemos es que esa onda va disminuyendo. Es decir, hay como una asimilación de la experiencia, una, digamos, la memoria de corto plazo que, en la cual circula una información nueva producida por la nariz en la frente de Gabriel, pasa a ser un elemento, diríamos, regular de la experiencia y entonces se acomoda como memoria de largo plazo. Esa onda que era amplia, por ser un efecto de expectancia y un hecho novedoso, pasa a ser más chica porque es el efecto de algo aprendido. Es decir, en la economía del sistema nervioso, los hechos novedosos reclutan mayor información en las redes neuronales. Cuando el efecto que se produce es de comprensión y asimilación, diríamos, de la experiencia, entonces lo que sucede, hay una disminución de ese amplio radio de expectancia frente a lo novedoso y hay una reducción ecológica del sistema nervioso en beneficio, digamos, de responder frente a un hecho ya aprendido. Esto es lo que pasa con la atención. ¿Cuál es el otro elemento de la atención? La recolección de rasgos. Aparentemente, el cerebro no trabaja con toda la imagen. No trabaja imagen en sentido amplio, imagen lo que podría ser una palabra, sino que trabaja con rasgos esenciales y decodifica los rasgos esenciales. La selección atencional puede concebirse por los rasgos de un objeto o por representaciones más elaboradas. Lo que está claro es que la posibilidad de memorización está vinculada a rasgos sustanciales. De la memorización, pero no de la, no de la visión en el... Y la atención también. Cuando yo te miro a vos, lo que salta como primer elemento son tus rasgos esenciales. Tu imagen, tu bigote, tu voz, y completo la imagen en beneficio de los primeros rasgos esenciales, lo cual me permite completar después todo lo demás. Cuando vos aprendés a leer, vos no lees toda la palabra, vos lees, digamos, lees de recorrido. No pasa lo mismo con la lectura alfabética, que lees letra a letra. También en la letra a letra lo que estás representando son los rasgos principales, porque cuando estás aprendiendo ahí, lo que diferencias de la A de la O es la comita, para dónde va. Entonces, parecería ser que el criterio ecológico de las redes neuronales que funcionan lo hacen con rasgos principales de acuerdo a la significación de los objetos. Y en eso, entonces, porque la atención juega un papel determinante. Lo que hacemos a través de la visión es ir saltando de rasgo en rasgo y obteniendo los rasgos principales, digamos, de ese proceso. ¿Cuándo empieza la atención? Tenemos atención desde la etapa fetal y en periodos muy tempranos. Lo cual también nos dice de que cuando hablamos de atención y vemos un chico de 4 años con problemas de atención, no es solamente un problema social, pueden ser chicos que biológicamente han tenido alguna causa para eso. Esto es un modelo experimental desarrollado por los canadienses. Acá vemos una oveja con un bebé oveja en la panza de la oveja. Los canadienses neonatólogos han investigado la asfixia perinatal. Saben todo lo que es asfixia perinatal. Y han investigado en función de cerrar el cordón umbilical. Clampean, se dice, cierran el cordón umbilical y ven cómo reaccionan las ovejitas. Y en la panza de la madre oveja han implementado una especie, parece ser, como de ojo de buey, para poder mirar cómo reacciona. ¿Qué es lo que ven? Cuando clampean el cordón, la ovejita abre los ojos y empieza a succionar. Ese es un reflejo de orientación, un reflejo atencional frente a los mecanismos de defensa. Es decir, hay un proceso temprano de organización de la atención que justifica el proceso de desarrollo de la misma. Desde edades muy tempranas, prácticamente desde el nacimiento, la atención juega un papel determinante. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la atención se regula no solamente por la acción del bebé, sino también por la acción de la mamá. Si le da el pecho bien o no, si en realidad lo mira mientras le da el pecho o no, si alinea ojos ojo a ojo, si le sonríe, si le habla, lo cual produce en el niño cambios de frecuencia cardíaca y cambios de frecuencia respiratoria. Incluso alineamiento de sus ojos respecto a la mamá, lo cual es un primer indicio de organización de la atención a largo plazo. En el caso, por ejemplo, de esta mamá que se la ve muy compungida, uno podría preguntarse cuál es la sensación o las primeras sensaciones que este niño puede tener en esa correlación. Fíjense ustedes que es muy difícil a los 6 años preguntarle al niño qué sensación ha tenido al nacer o a la madre qué situación ha tenido respecto a su hijo. ¿En el caso de los niños prematuros? ¿Cómo? En el caso de los Y es una buena pregunta, no sé si lo tengo por acá. El caso de los prematuros es muy complejo respecto a la atención, pero lo que está claro que porcentualmente los prematuros tienen más problemas de atención que el resto de los niños. Y la explicación que yo tengo para eso es la siguiente. En principio, hay menos sistemas de equilibrio entre la excitación y la inhibición. Y además, hay más procesos de estimulación aberrante que de inhibición. Si el prematuro tuvo la desgracia de tener situaciones mórbidas, es decir, situaciones de riesgo para su vida, ha tenido que entrar en una incubadora, ha tenido que ser sometido a asistencia respiratoria mecánica, con lo cual le han tenido que poner una sonda intratraqueal. Si ha tenido problemas respiratorios, ha tenido disfunciones respiratorias de oxígeno, agregado al hecho de tener que inyectarle surfactante, que es una sustancia de maduración de los alvéolos pulmonares. Están lugares de terapia donde la luz se mantiene sostenidamente prendida, escucha voces ajenas a las de su mamá, son pinchados, transfusionados, radiografías, controles sistemáticos y permanentes. Es decir, hay lo que se llama la excitabilidad redundante, es decir, el aumento y el incremento de la excitabilidad, con lo cual es una demostración nueva de que los procesos de excitación e inhibición en el cerebro no son ajenos a la experiencia social y cultural. Tienen extrema importancia y son muy sensibles a los procesos de adecuación social y cultural. Además de eso, hay algunos trabajos también que demuestran que lo mismo que decíamos respecto a la apoptosis, a las formaciones redundantes en la primera etapa, habría también una alteración en la actividad interhemisférica. Hay un síntoma que significó una investigadora, Lesac, que es francesa, probablemente ustedes lo lean en algún momento en las lecturas, que definió al prematuro como el niño vulnerable. Entonces, lo que uno ve en los niños prematuros es que efectivamente los problemas atencionales son mayores. Y acá sí, el problema es la desatención. El problema nuevamente se plantea en otros términos. La complejidad y la dificultad de que sea el único problema, porque habitualmente esos chicos tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de gnosia, tienen problemas de praxis. Hay elementos sociales, familiares, que condicionan también estos problemas de atención de los prematuros. Los padres son mucho más sensibles. Hay estudios que, sobre todo los canadienses, una investigadora llamada Gore, D-O-H-R, ha trabajado mucho en prematuros y en neuropsicología, que comenta que la primera alternativa operante en estos problemas de sensibilidad familiar es el padre. El prematuro, mientras está en neonatología, manifiesta frente a los padres el riesgo real y el miedo manifiesto de muerte. El primero que dice este chico se va a morir es el papá. Después el papá toma más distancia para evidentemente no afectarle esa condición, se muera o no el niño, y es la madre la que toma la cosa. Y hay siempre la condición de un niño vulnerable. El niño tiene 15 años y la madre sigue sosteniendo esa sensación, que le, esa impronta que le queda, inevitable, imponderable, muy difícil de desentrañar y resolver. Es un niño que sistemáticamente todos los días puede estar vivo o puede estar muerto. Y eso deja una impronta muy importante. Entonces, acá hay problemas biológicos evidentes, pero hay problemas sociales. En tanto los efectos se alejen más del momento del nacimiento, la interconexión de elementos tanto biológicos como sociales es muy difícil de poder desentrañar. Nuevamente se agrega una dificultad a esta preocupación que planteaba Gabriel. ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí. Generalmente se da la cuestión de dificultad. ¿Cómo? A nivel social o familiar, si tengo un caso de mi sobrina que es problemática, y yo noto algunos indicadores donde me cuesta mantener la atención o está en continuo movimiento, y a nivel familiar se necesita mucha acción y entonces pobrecita o mejor que está bien. Se los reemplaza permanentemente en las actividades. Bueno, entonces el desarrollo de la atención en el periodo exploratorio se desarrolla a través de la actividad espontánea y dirigida, el lenguaje que utiliza el adulto en el entorno y la actividad lúdica, ¿no? En los primeros días de vida, la atención, la configuración de la atención corresponde a la relación madre-hijo. La madre orienta y el hijo se atiene a los gestos y las palabras. Unos primeros elementos que podemos tener de dificultades en la atención pueden ser síntomas precoces, como el rechazo del techo. No duerme con placidez, tiene irritabilidad, tiene desconsuelo, tiene dificultades en el vínculo con la madre. El llanto energético y sistemático, por ejemplo, es muy común el lazo con la madre drogadicta. Ya, es un tema que uno debería incorporarlo mucho más a la neuropsicología, por el grado de incentivo en la drogadicción. Y lo que pueden suceder son situaciones emanadas de la madre, que al ser drogadicta tiene una situación de franco fracaso psicológico y de relación con su hijo, o de consecuencias de la drogadicción de la madre en el niño. Lo cual, ustedes saben que cuando la madre drogadicta toma medicación durante su embarazo, parte de esa medicación puede pasar al niño. Cuando el niño nace, va eliminando la medicación, pero le queda un estado de excitabilidad por falta de esa medicación. Es como la madre drogadicta que le falta la droga. El niño puede hacer este tipo de trastornos y tiene dificultad de prenderse al techo. ¿Cómo? Es como si fuera un adicto, ¿eh? Lo cual puede perdurar en el tiempo también, como irritabilidad, porque al mismo tiempo la madre no sabe cómo consolar. Claro, por ejemplo, también. Es cierto. Pero no, en ese caso no por la drogadicción, sino por las condiciones psiquiátricas. No, también, no solo por la meditación, sino por la Sí. Bueno, ¿qué son los elementos que uno puede encontrar en la desatención? Inestabilidad en la adquisición del lenguaje articulatorio. Desorganización en la decodificación auditiva. Alteración en la organización visoespacial o visomotora. Retardos en la organización práctica. Bueno, nuevamente Gabriel me plantea, bueno, ¿es una cosa o la otra? Me tiene cansado Gabriel. Te molesta. Es un molesto. No, en realidad es cierto. ¿Es qué? ¿La desatención o es esto? El problema del diagnóstico es muy importante porque en la mayoría de las oportunidades cuando uno reorganiza la adquisición del lenguaje articulatorio, uno ve que paulatinamente pasa a ordenar, digamos, sus condiciones de atención. En estos prematuros también que les comentaba que uno les tiene que dar drogas porque no hablan, al darle la medicación, el chico estabiliza su comportamiento, la fonoaudióloga puede empezar a trabajar con él, empieza a adquirir mecanismos de relación social y la madre puede regular su actividad. Entonces también ahí hay un efecto a la inversa de los procesos. Entonces, todavía me falta contestar la pregunta de la medicación que acá me han dicho. Pero lo que sí también tenemos que tener en cuenta, que el problema central para nosotros no es medicación sin medicación, no. El problema central para nosotros es si es la medicación más otras cosas, o son otras cosas sin medicación. Es decir, para nosotros no es el tabú, sino que es la condición clara de definición diagnóstica que necesitamos. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No, que en realidad lo que se busca es la causa para ver cómo. Efectivamente, exactamente. Por más que uno organice el contexto, los chicos tienen que ser igualmente potentes. Efectivamente. En base a esa causa, va a ser como uno. Sí, señor. Perdón, yo lo que pienso cuando uno tiene la exigencia de que todo sea tan rápido de instalar la causa, como acá se habló de chicos de 5 años de escolar con 31 alumnos o cosas así, que hay que en la evolución se va definiendo estrictamente el diagnóstico preciso, ¿verdad? Sí. Porque si cambiando otras condiciones favorecedoras no cambia totalmente los síntomas como se esperase, uno va aislando algo más específico. Efectivamente. Fíjense, esto es importante. El niño regula una orden verbal manteniendo la atención por un corto tiempo. ¿Cómo se defiende el pibe de una madre? Varias madres van a seguir oyendo. ¿Cómo se defiende el pibe de una madre obsesiva? Eso lo hace desgraciado a mi niño. La madre le dice, levanta las cosas, no le da bolillo. Ay, yo le enseñé a cantar el cordero de los. ¿Sí? Lo canta. No me digas, lo canta. ¿Lo canta? ¿Lo canta? ¿Lo canta? ¿Lo canta? ¿Lo canta? ¿Lo canta? ¿Lo canta? No, también es necesario saber que la atención de estos procesos es por un corto tiempo. Quizás la estrategia no sea volver a repetir lo mismo. Levanté las cosas, y te dije que levante las cosas, te dije que levante las cosas, te dije. Y el primer se baja, por ahí ayudándolo en algunas veces, explicándole, hay que ver si la orden es comprendida. Si en realidad, bueno, las estrategias de metalenguaje, de búsqueda y ampliación del contexto de lenguaje lúdico, exploratorio, de atención hacia proyectos, en los chicos debe tener la amplitud, digamos, de poder saber hasta dónde el niño entiende o no entiende. Lo voy a matar, no me entiende lo que le digo. Y si no te entiende, ¿para qué lo vas a matar? En la mitad del segundo año, entonces, se haya más capacitado para cumplir la indicación verbal, aunque aún habrá interferencia. Pone en marcha un movimiento, pero no es posible que los tres neurodetengan. Y esta es la otra cuestión. Hasta prácticamente los 2 años y medio, 3, el niño puede poner en marcha un proyecto que le propone el papá, la mamá, El problema no sabe dónde para, porque no tiene experiencia. Entonces, muchas veces, cuando converso con los padres, les digo, mire, no se delire digamos, hay extremos para todo esto. Si en realidad su hijo quiere meter los dedos en el enchufe, y usted dice, pobrecito, va a ser la experiencia. Parece que va a ser una experiencia bastante tormentosa. Un chirlo en la mano es una experiencia que lo inhabilita para esta cuestión. Pero sí, lo que tenemos que entender es que de pronto el meter los dedos en un bebé chiquito, por ejemplo, es decir, una acción de los papás, vos lo hiciste, ¿no? Vos lo hiciste. ¿Ah, no? Es decir, esa cosa que él reconoce como algo anómalo y algo, bueno, es el modo de parar la acción, porque si no la acción sigue, no saben todavía comprender el no. Y en muchos casos, el no para los niños es un factor, digamos, de ver hasta dónde es esto. No, hasta dónde es. ¿Qué significa? ¿Por qué no? ¿Qué mensaje es el no? Claro. Ya en el tercer año de vida realiza órdenes complejas a las que agrega su participación directa. Estamos hablando de atención, ¿no? La influencia del lenguaje del niño mejora los procesos sensoriales. Es decir, él se ayuda, ya a los 3, 4 años, se ayuda a la acción y a la atención en un proyecto y un objetivo. Y además, el lenguaje tiene otra peculiaridad. Además de organizar la atención, se transforma en un organizador social de su actividad. Bueno, crece. Y la actividad en general demanda de menos capacidad de la atención. Ya hay cosas que las hacemos, las automatizamos. Declina la capacidad de aprendizaje incidental y progresa el aprendizaje de la información central. Bueno, creo que en el campo interno hay muchas oscilaciones también en el niño. Es decir, si el pensamiento no se ha desarrollado, si sus condiciones de actividad abstracta no se han desarrollado, es lábil, es oscilante y es inestable, es mínimo. Pero hay otra condición, que es el lenguaje espontáneo, la organización del lenguaje espontáneo, el egocentrismo y la condición de ir elaborando el lenguaje interior. El niño juega, recoge los rasgos principales de los objetos lúdicos, va interpretándolos y los va incorporando semánticamente a través de su contenido, a través de su articulación, y va elaborando su lenguaje interior. Vale decir que la acción en ese campo es regulatoria de su atención y de su conocimiento. El efecto de la palabra de la madre o del padre es a su vez organizadora de ese acto atencional. La incapacidad para resolver una tarea se estimula a través de la acción y de la regulación que él mismo impone frente a ese acto, y a su vez impone un desarrollo de la atención en función de esa actividad. En tanto se va desarrollando la actividad del lenguaje interior, integrando el lenguaje, lo que se va descartando es el lenguaje interno, el lenguaje externo, y lo regula por la acción a través de ese lenguaje de hablar consigo mismo. Es decir, toda esta etapa de 4 a los 10 a los 11 años es un proceso muy activo entre la atención y el lenguaje. Hay que tener en cuenta que la novedad del estímulo origina el reflejo de orientación. Hay estímulos que atraen más por su intensidad, los rasgos del color, la magnitud. Y la atención tiene un volumen, uno puede atender a dos o tres objetos, no más. Y en algunos casos la atención es más lábil y es más reducida el volumen de posibilidades que ella tiene. Acá lo que les muestro es una experiencia que hemos hecho con dos ayudantes de Lomas en su momento, cuando estaba en la Universidad de Lomas, Ana Laura Fernández Niña y Paula Ferrini, donde hemos trabajado en niños de 8 o 9 años con la batería de test de formación de conceptos de Vygotsky. También hemos trabajado con ritmo, con una prueba de Stroop, que es específica para atención, y algunas pruebas de Luis adaptadas a ver la relación que había entre el lenguaje interior y la atención. Todos los niños que hemos visto tenían dificultades con la organización de su lenguaje interior. Y lo del lenguaje interior lo vamos a ver en las clases de lenguaje específicamente, y ahí van a poder unir mucho más estos conceptos que les digo. Vale decir que esto de la formación frontal, de los síndromes frontales, de la programación e integración de conductas, tiene íntimas relaciones con la atención, pero a su vez tiene íntimas relaciones con lo que el lenguaje regula el funcionamiento. Bueno, esto lo dejamos. Bueno, ya he dicho lo del DSM-4, el pato Donald lo quiere destruir. También es bueno que ustedes sepan, como les dije también al principio, que los problemas de ADD, digamos, están de larga data. No siempre se llamó ADD. Hubo una época en que se llamó lesión cerebral mínima, porque en realidad estaba muy difundido la idea de que había algún elemento no demostrado, porque las demostraciones no se podían hacer y no las había, que había algún lugar del cerebro donde podía haber una lesión cerebral mínima. Como esto, bueno, los primeros que lo describieron fue Strauss, Werner, Strauss y Lehtinen, y lo definieron como tal. Luego se llamó disfunción cerebral mínima, porque se suponía, al no encontrar lesiones, que había algunas regiones del cerebro que no funcionaban bien, hasta transformarse en SAD, síndrome de déficit atencional, con o sin hiperactividad. Los hallazgos y propuestas realizadas para resolver sus causas solo responden al criterio de indagar únicamente en las entrañas del cerebro infantil. Bueno, acá les doy entonces las cifras comparativas de lo que presupone los trastornos de atención en niños en general, de término, y niños prematuros, ¿sí? ¿Qué hacer? Empieza tu respuesta. ¿Qué hacer? Es muy difícil, ya lo hemos dicho. Pero en realidad hay que establecer una batería de acciones tendientes a darle una contención a estos niños de difícil resolución. En principio, uno de los problemas principales no es achacarle solamente las culpas a los padres, sino de buscar mecanismos de comunicación y de contención familiar. Segundo, elaborar planes pedagógicos y didácticos acordes con actividades y posibilidades de actividades breves con tiempos preestablecidos. Hay que utilizar métodos creativos y novedosos. Evidentemente, atender a un desafecto nos lleva mucho tiempo. Mucho desgaste. Mucho desgaste. Uso de métodos creativos y novedosos, periodo de aprendizaje conceptual con otros de expansión física, periodos cortos, hay que estar preparado. Sí, sí. Actividades adecuadas a las características del niño. Evitar situaciones de fracaso. Un elemento interesante en los realmente niños desatentos es prever lo que tiene que hacer, es decir, que sepa el acto posterior que tiene que hacer. Anticiparse, ¿eh? Actividades donde la información sea anticipatoria. Enfatizar sobre lo que puede y logra. Empleo de estímulos novedosos y contenidos cortos. ¿Perdón? ¿La filmina? No, hay que cuidar. No, tenés este, me la apunte. Bueno, en el apunte efectivamente está. Es una síntesis de este libro que mencionaste. Sí. La provincia. No, el libro no, es de la revista Noveduc, es un trabajo que hicimos con ¿cómo se llama? Noemí, ¿eh? De atención en la revista Noemí, ¿cómo se llama? Maderna, que fue una alumna de neurobiología, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Sólido respaldo, sistematización de la actividad, acción comunitaria, integración social y eventual medicación. Bueno, y voy a responder a la última pregunta que... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? No, fue ella la que me preguntó. Ah, vos me preguntaste. Este, la indicación de medicación por excelencia para este tipo de casos es el metilfenidato. Y los nombres comerciales son Rubifen, el más barato, Ritalina, el término medio, y el muy caro es el Concerta, que tiene la única diferencia es que se elimina en forma prolongada. Son medicamentos. Primero, que hay que usarlo con mucho respeto. Segundo, tienen una acción de 5 a 6 horas. Tercero, la realidad es que se usa muchas veces en sobredosis, dado que dosis mínimas en chicos realmente desatentos tiene alta efectividad. Cuando los niños desatentos, uno usa este material, este medicamento, y no hay respuesta, es porque no sirve. Y entonces es bueno que uno haga un rediseño del diagnóstico, porque es altamente probable que no sea un desatento. Por lo cual, insistir en la medicación en esos casos es una estupidez. Es cierto que en algunos casos que no son desatención y son problemas de tipo de dificultad de aprendizaje, con cierta debilidad para el aprendizaje, pueden tener un efecto paradojal de colaborador en los temas de atención, o por lo menos lo que uno ve es que la familia se subjetiviza mucho, y entonces dicen, bueno, necesita la medicación. Me acuerdo ahora un muchacho de unos 14 años que estoy viendo, que vino de otro médico y que tomaba Rubifen, y los padres venían a pedir compulsivamente la medicación. y no tuve otra opción que durante un tiempo, hasta que me conociese, de darle la medicación, porque en realidad si le decía, mire, yo no estoy de acuerdo, se daba media vuelta y se iba. Hasta que finalmente los padres me conocieron y yo dije, mire, no le doy más, no necesita. Por otra parte, hubo como un impasse en esa situación que les permitió observar que el rendimiento de él era tan bueno, con o sin medicación, si no se transforma como, una, como un, un andador, incluso en la voluntad de los padres. También está la otra paradoja, que el padre dice, yo no estoy de acuerdo con medicación. Cuando uno ve a un chico desatento, le dice, mire, yo mago no soy, hasta ahora no aprendí, no me puedo ganar la vida así, no tengo nada que hacer, yo debo ser tu niño y haga lo que usted pueda. Bueno, son las dos situaciones que se plantean. Se le achaca al metilfenidato muchas contraindicaciones, problemas de estatura, problemas de nutrición, pero depende de las dosis que se usa. En dosis adecuadas, responsables, no tiene tanto, no tiene efectos secundarios, como todas las medicaciones. Uno toma una aspirina y se muere a los 30 segundos. Tuvo la sensibilidad de la aspirina y se murió. De modo tal de que ni es la panacea, ni es tampoco el niño malo de la película. El problema para todos nosotros es establecer un diagnóstico, si no de certeza, establecer aproximadamente en qué ámbito y en qué variante estamos trabajando. Bueno. Bueno, continuamos entonces a las 2. Una pregunta. En el caso de... yo me olvidé de mandarle el video. Y es muy probable que sí, pero lo primero que hay que ver es que en qué situación están, qué es lo que están, qué dicen los padres, más allá de tu impresión, ¿no? Pero sí, a veces es bueno hacer una consulta, sobre todo si tiene dificultades para la comunicación. No hay específica para ti, no es la misma. Hay variedad de medicamentos, porque ahí estamos en el terreno de las, de los problemas psiquiátricos. Los psiquiatras tienen que utilizar un mayor cuanto de medicación. ¿Eso no me la hago todo el momento? No. Yo hago en la capa, nada, nada. Para el campo de recibimiento.